Muy pero muy buenas tardes para todos los mariscales que están escuchando Radio La Colectiva. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, un espacio donde encontrarán la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino. Mi nombre es Claudio Fernández y estamos como todos los lunes a las 19 junto al señor César Ceballos, Daniel Medina Baudino y Carlos Arias, compartiendo dos horas con lo mejor que trajimos para ustedes. Siempre a través de Radio La Colectiva, FM 102.5, transmitiendo desde el barrio de La Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ciudad capital de la República Argentina. Muy, pero muy buenas tardes a todos los mariscales que están conectados a La Colectiva FM 102.5, donde estamos dando comienzo a una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal, a través de esta radio que nos da la posibilidad de comunicarnos con todo el mundo a través de internet, a través de www.lacolectiva.org.ar.com.ar, perdón, ya decía, no, .com, no, .org.ar. Sí, estoy, no sé, se me fue, pero no importa. ¿Será que estoy muy emocionado hoy? Porque estoy muy emocionado porque estamos todos. Sí. Tenemos mesa completa hoy, ¿Cómo le va la mesa? Bien, desborda la mesa. ¿Qué tal a todos? Mesa llena de alegría hoy, estamos contentos. Y como siempre, contamos con la operación técnica de Eliana Rodríguez, que es una fenómena, con los pitutos ahí atrás del vidrio saludando como siempre y con la mejor de las sonrisas. Muy bien, así está. Muy bien, querida Eliana, te mandamos un beso y gracias por estar ahí como siempre, ayudándonos y formando parte de este programa. Así que estamos empezando, muchachos, un nuevo programa de Los Delirios del Mariscal. Hoy largamos derecho porque estamos de cosas para hablar. Estamos con los puños llenos de verdades, ¿sí? Y tenemos que conectarnos con todos los mariscales, porque entre todos hacemos este programa, entre los que estamos acá sentados, Liana, que está en la operación técnica, la radio que nos da la posibilidad de hacerlo, y también quienes nos están escuchando. Y a los que nos están escuchando, les pedimos que nos manden los mensajes, que nos manden comentarios, que nos sugerencias, lo que ellos gusten, algún tema musical, lo que ellos quieran, nos pueden ir pidiendo. ¿A través de qué? A través de nuestro Facebook, Los Delirios del Mariscal. También tenemos las redes sociales de la radio, ¿sí? La Colectiva Radio, en Facebook e Instagram, lo mismo que Los Delirios del Mariscal, ¿sí? Les recibimos mensajes a través de ellos. También tenemos un número de teléfono celular, que es el 15-49-47-9846, a través del cual nos pueden mandar mensajes por WhatsApp. Y el teléfono fijo 7512-0095. Ahí también nos pueden llamar y con todo gusto los atenderemos. Recuerden, WhatsApp, si son de audio, mejor, al 11-49-47-9846. ¿Sí? Ahí nos pueden mandar mensajes con las opiniones que ustedes nos quieran mandar, además de las redes sociales, como les venía diciendo, Facebook e Instagram, Los Delirios del Mariscal, y también La Colectiva Radio, para comunicarnos con todos los mariscales, ¿sí? Y para arrancar así, sin solución de continuidad, como decíamos antiguamente, vamos a arrancar con las efemérides del día, que tenemos, por ejemplo, que un 16 de septiembre del año 1973... Epa. A ver, Medina Baudino, porque acá usted siempre lo pongo a prueba con vamos estas a ver, cosas. Vamos a ver. La hora más gloriosa de un equipo que usted no sé, creo que no le tiene antipatía. Me lo imagino. Se lo imagina, año 1973, un equipo dirigido por César Luis Menotti. Sí, sí. ¿Sí? El Globito, Huracán, sí, fue campeón del torneo metropolitano y por primera vez se consagró en la era profesional. Pese a perder 2-1 ante Gimnasia de La Plata en el Palacio Tomás Adolfo Duco, el conjunto de Parque Patricio festejó dos fechas antes del cierre del certamen, ya que su más inmediato perseguidor, Boca, cayó por idéntico marcador frente a Vélez en Liniers. Exacto. Y el tercero, el Casla. San Lorenzo de Almagro salió tercero. En realidad la Vuelta Olímpica la da contra San Lorenzo la fecha anterior, la penúltima en cancha de Vélez. Bueno, no gana me San Lorenzo 1-0. Gana San Lorenzo 1-0 y da la Vuelta Olímpica Huracán. Y la fecha final pierde con Gimnasia de local 2-1 también. Bien, bien. Ahora, lo importante, bueno, eso quería llegar. Gran equipo. El equipo del Flaco fue uno de los más virtuosos. ¿No? Un equipo que tenía jugadores que eran notables, ¿no? Sí. De la talla de Houseman, Abayay, Basile, La Rosa, Carrascosa, Carlos Babington, Miguel Brindisi. Impresionante. Un uruguayo, Nelson Chavay. Nelson Chavay, un uruguayo, ¿no? César Ceballos, ¿usted lo conoce a César Chavay? No lo conozco, tuve suerte. Campeón del mundo con Racing. Y creo que no había nacido yo. Y puede ser. Ojo, lo más flojo era 73, Buglione. Dejémonos. Lo más flojo era Buglione, el central, primer central, y el arquero Rogante. ¿Usted me puede dar la formación? Digamos la base. Rogante, Chavay. Buglione, Basile, Carrascosa. Brindisi, Russo y Babington, Houseman, Abayay y La Rosa. Altos nombres, Mira. Ojo, una primera rueda notable y con un fútbol notable, y una segunda rueda que Argentina se preparaba para las eliminatorias del Mundial de Alemania, y por primera vez se hizo que le sacaron todos los jugadores 3 meses antes. Mirá. Fue penuria para Huracán. Terminó jugando con suplentes y ganó ahí nomás de Boca. De Boca hizo un rush final que casi lo alcanza. Así que bueno, un recuerdo para... Pero un gran equipo. Para los hinchas de Huracán lo recuerdan como uno de los mejores equipos del fútbol argentino, la historia del fútbol argentino. ¿No, Arias? ¿Usted quería decir algo, Arias? Sí, te quería comentar que el partido contra River, en cancha de River, la segunda rueda, lo gana River con un gol de Alonso de penal. 1-0. Ajá. Pero eso no fue lo saliente. Lo saliente fue que Perico Pérez le atajó 2 penales a Brindisi. Ah, mirá vos. Yo no me acordaba fue, de eso. Fue en la primera rueda. En la revancha ganó River 1-0 con gol del Perfumo en cancha de Huracán. El mejor momento de Huracán. En el peor momento gana en cancha Huracán la revancha. En el mejor momento de Huracán gana River el Monumental. Perdón, me parece que me estás confundiendo. Confundiendo. El gol de Perfumo en la cancha de Huracán fue en el 75. ¿Ah, sí? Sí, sí. Perfumo no jugaba en 73. Claro, en 73 no jugaba en Perfumo estaba en otro lado, tenés razón. Perfumo estaba en Cruzeiro todavía. Exacto. Perfumo estaba en Cruzeiro. El primer partido en cancha de Huracán fue 1-1. Ah, bueno, listo. Con gol de Jerez, o creo que ganó 1-0. Claro, en 73, tienen razón, sí, absolutamente. No, claro, el gol que dice Dani es el del 75, que River, un partido chivísimo, un partido medio que estaba lloviendo, me acuerdo, que pateó Perfumo de afuera del área y le rebota a un jugador de Huracán y lo descoloca al arquero. Y que y la primera rueda del partido también había sido re chivo en cancha de River, 1-0 ganó River. También 1-0. Sí. También 1-0. Sí, me parece que sí. Así que bueno, eso fue, digamos, como bien. Antesala de bien por Arias, Sí, muy bien. Bien por Arias. Después lo vamos, viene con un poquito para antesala de lo que vamos a hablar en algún momento del programa, de lo que fue la Superliga del fútbol argentino, para con el partido también de River y Huracán, ¿no? Huracán y River, mejor dicho. Y un poco de lo que de la historia, de lo que quedó de esta fecha. Claro, sí, por supuesto. No, vamos a hablar de toda la fecha. Es histórica. De toda la fecha. Un día como hoy, en 1993, murió Miguel Armando Ruggilo, un famoso arquero que defendió los tres palos de Tigre, Vélez y la selección argentina, apodado León de Wembley por su descollante actuación en el partido jugado en la Catedral del Fútbol, en el que el combinado nacional cayó 2-1 ante Inglaterra. También vistió los colores de León de México, O'Higgins de Chile y Palmeiras de Brasil. Lo nombro porque, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque era amigo de mi viejo, Ruggilo. ¿Ah, sí? Sí, Ruggilo era conocido de mi viejo. En la época de mi viejo tenía la confitería, Ruggilo ya se dedicaba. Vos fíjate, ¿por qué lo digo esto, no? Porque Mirá, vos fíjate, escucharon todo lo que dije de este hombre, ¿no? Sí. De Rugilo, jugó en la primera de Vélez, arquero de la selección argentina, atajó en Wembley, un bigote así, tipo mostachón. Jugó en México, jugó en Chile, jugó en Palmeiras de Brasil, o sea, una carrera importante como futbolista. Y era repartidor de, creo que era las cremas o los dulce, el dulce de leche, no me acuerdo qué era, que le llevaba a la confitería a mi papá. Y se había hecho amigo y tenía una, mi gordo tenía una foto autografiada que le había dejado Rugilo. De la, esa famosa volada, esa foto que hay en Wembley. La foto es pura, a pura volada. A pura volada, pura volada. Y así estuvo, a pura volada. Así fue, así fue. Así que bueno, este era el recuerdo para Miguel Armando Rugilo. Y sé que el profe Veraza lo está escuchando esto, un hincha orgulloso, de Vélez. Orgulloso de que nombremos al arquero de Vélez Sarsfield, ¿no? Después tenemos que un día como hoy, en 2004, después de la renuncia de Marcelo Bielsa y la negativa de Carlos Bianchi para asumir como director técnico de la selección argentina, José Néstor Pekerman asumió en el cargo. Haría un buen papel en el Mundial de Alemania 2006, quedando eliminado en cuarto de final a manos del anfitrión en una dramática definición por penales. Exacto. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, eso no está, este no es tan importante. Heredó un buen equipo, lo mantuvo y bueno. Sí, no, un buen técnico. Un buen técnico y. Digo, caprichoso, pero buen técnico. En Alemania, ese cuarto de final estaba para ganarlo. Está pero bueno, pero bueno. Ahí está. Y un día como hoy también en la Argentina hay una fecha que lo voy a leer como una cuestión política, pero que la voy a emparentar con el deporte. Porque los militares derrocaron al gobierno de Juan Domingo Perón, ¿sí? En el año 1955, dentro de la autodenominada Revolución Libertadora. ¿Y por qué lo traigo? Más allá de lo político, que no es el tema que a mí me atañe y me gusta, pero no es lo que venimos a tratar en esta mesa. Lo que quiero nombrar es que una anécdota que fue bastante perjudicial para el básquetbol argentino. Porque en el año 1950, ¿sí?, había sido campeón del mundo argentino en el primer mundial de básquet. Lo traigo porque se jugó la final del mundial ayer, ¿no? Entonces, en el 1950 se juega el primer campeonato del mundo de básquetbol. Lo gana la Argentina, el equipo de fútbol, González, bueno, una cantidad de jugadores. Sí. Bueno, un equipazo, porque eran buenos jugadores de básquet. Y de tenis, fútbol. Claro. Ambas cosas. Ambas cosas, sí. En esa época era bastante y común, bastante, ¿no? Común. Se repetían en otras disciplinas. Y Mudancero. Mudancero el otro. Villalonga Furlon. Bueno, no hagamos publicidad de Saria, porque usted se pone a hacer pero publicidad de que nadie las paga. Claro, acá. Trin caja después. Claro, después le voy a cobrar a usted, ¿eh? Bueno. Así que, ¿pero qué pasó después? Viene la Revolución Libertadora, año 1955, y todos los jugadores que habían sido campeones del mundo, y que más otros, creo que fueron 90 jugadores en total, una cosa así. Les prohibieron jugar. Sí. Porque habían sido campeones del mundo en el gobierno peronista. Una cosa de loco. Y cuarto puesto en las Olimpiadas de Helsinki en 1952. Bueno. Por eso, el mismo equipo. Pierde con Uruguay el tercer puesto, la medalla de bronce. Bueno, así que, y bueno, y hubo acá, para los que están escuchando el programa, dijo: pierden con Uruguay, dijo Dani, y lo señaló a César. Como diciendo: vos tenés la culpa. Vos tenés. Así que bueno. No. Así que bueno, escúchenme. Entonces, eso es lo que yo digo. Vos fijate, ¿a qué llego con todo esto? Toda esa generación importante de basquetbolistas que tenía el básquet argentino como uno de los primeros y los mejores del mundo, quedó opacada. Y Argentina empezó en la penuria con el básquet internacional. Sí. Argentina dejó de tener preponderancia en lo que había sido ser campeón del mundo, tener una buena participación en Juegos Olímpicos, todo por una cuestión política. Qué barra. Ahí sí que había grieta, ¿eh? Y hubo, claro, la pucha. Una pucha, más que grieta, se lo tragaba la grieta. La grieta era tremenda. Entonces, en el agujero o en el bache que cae el básquetbol argentino, recién en los años 70 resurgió. Es cuando empieza a resurgir un poco y a formar equipos de jugadores competitivos sin tener la trascendencia del fútbol básquetbol que tenemos hoy en día en la Argentina, ¿no? A fines de los 70 se forma un, hay más todavía, cortito y al pie, se forma un gran seleccionado que clasifica para los Juegos Olímpicos de Moscú. Yeah. Ganando el preolímpico y que le gana a Brasil y con paliza a Brasil. Grandes jugadores, ¿no? Y el gobierno de la dictadura no lo deja ir a Moscú. Estaba por aspirar una medalla. Sí, no. Sin duda, era un gran equipo argentino. Rafael, Calla, Pajela, González, de todo. Tola Cadilla, Gringo Perazo. Impresionante. Esa selección. Estamos zurditos. También, claro, era también ganó una un torneo llamado Copa Intercontinental. Sí. La que jugaba también el Chocolate Rafael y Copa Intercontinental, que se le gana. Sí, jugaban varios equipos del mundo. Del mundo jugaba Unión Soviética, el más famoso acá. Con Tachenko, con el temible Tachenko. Rompía los techos, pero desde la altura. De la altura que tenía. Mamita. Y se le gana la final también con ese equipo. Bueno, por eso esa fue la época del resurgir, yo creo, un poco del básquetbol argentino a nivel internacional. Y esto nos da un poquito el pie para conversar sobre lo que pasó en el Mundial de Básquet, Dani. Exacto. ¿Eh? Sí. César. Sí, no, pero aparte, qué historia, y uno no la sabía, y la verdad que... Claro. Y sorprende cómo se repiten algunas cosas, ¿no? Increíble. Fue uno, sí, fue uno de los deportes más perjudicados. Más perjudicados, claro, mirá. Seguramente en conjunto, ¿eh? En conjunto. Se ve que no entró en ninguna tranza y, bueno... No, el tema, ya te digo, lo de por la Revolución Libertadora directamente creyeron que todos los jugadores eran peronistas, o no, vamos a decirlo así, porque es así, ese tinte, medio tinte político, y en lo otro fue porque Estados Unidos decidió no ir a los Juegos Olímpicos de Moscú y Argentina accedió. Tremendo, adhirió. Esto también porque lo traigo. Lo traigo también para contarles un poco a los más jóvenes que tal vez están acostumbrados a ver una Argentina participando en todo torneo internacional en el básquetbol que anda dando vuelta por ahí. Y tenemos que, nosotros los que tenemos un poquito más de años, sabemos que no es fácil lo que se logró ayer. No. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que muchas veces ni siquiera clasificábamos para Juegos Olímpicos, para torneos, campeonatos del mundo. Exacto. Argentina quedaba fuera. Claro. Argentina a veces, a pesar de tener buenos equipos, tampoco clasificaba, porque como bien vos dijiste, los lo dijiste el lunes pasado, los preolímpicos son verdaderas carnicerías. Carnicería, ¿sí? Que es lo que se va a jugar ahora. Exacto. Entonces, un poco lo traía para demostrar un poquito eso, ¿sí? Que mucha gente se está quejando porque se perdió la final con España. Y sin embargo, el mérito, a mi punto de ver, de vista, es importante el éxito que se ha logrado. Yo creo que las palabras justas fueron las del entrenador. Sí. Que dijo, no perdimos la medalla de oro, ganamos la de plata. Correcto, eso buena, resume todo. Muy buena, hoy muy lo, buena reflexión. Lo que dice Claudio lo viví en el trabajo. Sí, mira, es increíble. Sí. Medio como cargada, medio como aprovechando el contexto que está el país, pero lo dijeron, varios, todos. Cebollitas. Yo cuando terminó todo, escuché a cada uno de los jugadores, del técnico, inclusive a los periodistas, que hasta parecen diferentes a los del fútbol. Porque no, vos decís, bueno, deja de compararlo con el fútbol. No, uno comparar con el fútbol no es más cerca que tiene. Si uno estuviera un poco más práctico con el tenis o con otro deporte, también haría la misma comparación. Como uno está más con el fútbol, compara a los periodistas al básquet, y la verdad que un lujo en general todo. El pensamiento, el acompañamiento, la educación, los jugadores, todo el respeto. Y ahí nos damos cuenta que es lo que le falta al fútbol, ¿no? Esa disciplina del respeto. Es otro nivel. Exacto. Ojo que el básquetbol es el segundo deporte más popular en la Argentina. Mira vos. Porque en el interior se respira básquet. Sí, es verdad. Yo también lo que quiero rescatar, hablando de que, como decía Carlitos acá, hablaba de declaraciones, que habló de las declaraciones de Oroca Hernández. Yo lo que quiero rescatar también es la declaración de Scola, el capitán, 39 años, un tipo que parecía un pibe, como corría en todo el campeonato. Dicen que se entrenaba a la par de cualquiera de los pibes, a pesar de los 39 años. Muchas veces los veteranos juegan bien, pero a la hora de entrenar son un poco más reacios porque los años le pesan y porque ya están un poquito cansados de tanto esfuerzo, de tanto tiempo. Y terminó diciendo que estaba vacío porque había dejado todo de sí. ¿Sí? Había dejado todo de él para lograr algo, claro, a llegar a lo que se llegó. Claro. Entonces, el estar vacío, esa expresión de Scola, para mí es fundamental en lo que tiene que ver con el deporte en general y con todo lo que hacemos en nuestras vidas en particular. Seguro. ¿Sí? O sea, el dejar todo de uno en pos de algo. Como dice en la cortina de apertura del programa, el tema de Box Day, el Día de la Victoria, hay un fragmento que dice: Ya no importan nuestros cuerpos maltratados, solo importan los héroes que han luchado, porque el Negro Soule está hablando de el ángel de la victoria, que los griegos representaban el triunfo en la batalla, con ese ángel de la victoria. Pero él está diciendo eso, que es aplicable perfectamente a cualquier ámbito de la vida, y lo mismo que en el deporte. Entonces, lo que dijo Scola es fundamental, que el éxito está en eso. El triunfo está ahí, podés ganar, podés perder, pero el triunfo está ahí, en la preparación que vos haces, en lo que te entrenás, en el dejar todo de vos en cada práctica, para preparar lo que es un partido de básquet en este caso y llegar, tratar de llegar a lo máximo. Eso es el mayor de los triunfos y creo que Argentina lo logró y con creces. Yo creo que sí, reafirmo todo lo que bien expresás y acá tenemos un proceso serio que por diversas circunstancias no se lo sigue tanto como el fútbol, como bien vos dijiste también César, pero es un proceso que los tipos estuvieron 60 días concentrados, de los cuales estuvieron 41 fuera del país. Es el famoso caso que decimos de los seleccionadores de fútbol argentino que no tienen los jugadores disponibles. La Oveja Hernández los tuvo a todos. Para mí es un gran técnico, ya tiene logros, ya tiene una trayectoria, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional con otros clubes. Y con jugadores símbolo como Scola, que yo honestamente creí que no iba a rendir tanto, pero viéndolo en la cancha cómo agarra a los compañeros, les pasa el brazo por encima y les habla al oído y dice, vos tenés que estar acá, vos tenés que ir. Le da indicación. Dos segundos le dice eso. Pero igual sumado a una camada de jóvenes que realmente me sorprendió. Ya lo creo. Realmente me sorprendió y una seriedad puesta en el. Uno los veía que estaban finitos, como yo decía, estaban violines. Sí, están violines. Y pierden una final. Para mí, ya te digo, hoy tuve bastantes discusiones yo en ese aspecto, porque decían cebollitas, decían, no es por defender, porque a mí me gusta el básquet, porque aparte me gusta el básquet. Pero chicos, les decía, se ha perdido la final ayer ante un gran equipo de España, muy gran bueno. Equipo. Tremendo equipo español. Que hace desde 13 años que tiene un protagonismo espectacular. Ya lo creo. Es más, surge cachito después que Argentina vuelve, porque por ejemplo Argentina lo tuvo de hijo toda la vida. Y pero un equipo espectacular y que supo cómo plantear el partido, 4 o 5 figuras en NBA, pero aparte con un técnico, con unos recursos para poder superar a otro equipo que venía con un hambre de gloria tremenda. Que es lo que sufrió Francia y Serbia desde ya, pero se perdió incuestionablemente con esquemas fundamentales, anular a un par de jugadores argentinos clave y después explotar lo que tiene. Se turnaban para marcarlos. Bueno, o sea, si vos observabas el partido, no lo marcó siempre el mismo. No, se turnaba. A la Scola o a Trampazzo. Y lo que yo creo, quería agregar una cosita a todo lo que vos dijiste, Dani, que tiene que ver con los jugadores. Yo no creo que Serbia o Francia tengan peores jugadores que España. No. Hablando de lo que fue los cuartos y la semifinal, ¿no? Para Argentina. No creo que Serbia y Francia tengan peores jugadores que España. España están al mismo nivel, o sea, no. No es que fueron peores equipos y que por eso se les ganó. Lo que sí creo es que Argentina lo sorprendió, tanto a Serbia como a Francia. Habrán pensado, hasta acá llegan estos pibes porque son pibes, porque. Y sin embargo, Argentina se lo tomó con una seriedad. La actitud. Que después. Tomó nota España de eso y hizo el partido que hizo, ¿no? Por supuesto, Argentina tuvo actitud ganadora los 7 partidos que ganó, excepto uno, con Rusia, que no jugó muy bien y ganó ahí. Pero después tuvo una actitud que sorprendió para mí a los rivales. Ya lo creo. Porque siempre fue al frente, no solo ofensivamente, sino con una defensa en lo posible, con la talla física que regala todos los jugadores argentinos, en lo posible y lo más intensa posible. Sí, solo para mí superada por la generación dorada que defendía muy bien. Y aparte, la primer línea defensiva los hacía perder la pelota. Lejos del tablero. En el tablero, entonces, indudablemente en la pintura perdían los argentinos. Exactamente. Siempre fue históricamente. Coincido con vos con lo de Serbia y Francia. Para mí es más Serbia. Serbia es un gran equipo. Sí, Serbia totalmente. Para mí está en el mismo nivel que España, pero no está obteniendo títulos internacionales desde que Serbia se convirtió en Serbia, desde que dejó de ser Yugoslavia. Exactamente. Y lo mismo le pasa a Rusia, que la Unión Soviética por los lituanos, era exactamente lo mismo. Con respecto a que Serbia está al mismo nivel que España, te lo da la pauta el resultado entre los dos, que fueron a la larga 2 veces. Recuerdo el de Serbia, pese a que Australia fue el largo. Australia, tenés razón. Serbia es una polémica. Sí, claro, lo que hablábamos para el lunes discutir pasado. Otro tiempo. Serbia quiso acomodar el resultado para jugar con Argentina. Yo creo que la gran diferencia de este partido con el de Francia fue que Scola en el primer cuarto contra Francia tenía 9 puntos hechos. Acá recién metió la primera bola en el tercer cuarto. Sí, sí. Y la única. La única. No, lo hizo 8 puntos, 6 de full, 6 de tiro libre. 6 de tiro libre y 8 puntos, un doble y campazo. Entre los dos hicieron 13. Claro, 2 tiros libres y un triple. O sea, fundamental. También, eso juega el rival. Claro, por supuesto, es mérito de España. Es mérito de España. Y por supuesto que también se puede tener una mala actuación, desde ya. Después me quedo con la imagen de recibiendo la medalla y el técnico, ¿no? Aplaudiéndolo, creo que. Fue muy bueno lo del básquet. Por supuesto. Y bueno, y deja muchas cosas a los chicos también, ¿no? Que el deporte, todos los deportes son así. Pero ha sido algo que yo creo que fue sorpresivo. Durante casi 14 días el público de la nada empezó a interesarse nuevamente en el básquetbol. Sí. Pero la verdad que hay que estar orgulloso de estos chicos. Vamos a ver cómo les va en los Juegos Olímpicos el año que viene. Es otro sistema, otro tipo de disputa. Es más rápido. Una cosa que quiero rescatar, sí, y espero que se pueda mantener la dirigencia también. La dirigencia del básquetbol cambió. Cambió, sí, fue un desastre. Está haciendo las cosas bien. Y a las pruebas me remito, ¿no? De lo que fue hoy este campeonato del mundo para Argentina. Los últimos partidos de la generación dorada fueron un desastre a nivel de dirigencia. Sí, totalmente. Cambió y para bien. Por suerte, para bien. Ahora hay elecciones a fin de año. Pero parece que el que es presidente hoy en día, no me acuerdo el apellido, se postula a intendente de la ciudad de Bahía Blanca. Ah, sí. O sea que estaría dejando la función. Sí, no sé por qué partido y bueno, así que no sé por qué partido, la verdad que no sé. No me interioricé. Yo conocía a Muratore. Claro, no, bueno. Bueno, leo mensajes, muchachos, porque acá nos están mandando mensajes. Dice, qué lindo que está el equipo completo, así me gusta. Adelante, chicos. Chicos, ¿quién nos puede decir chicos? Beba de Flores. Le mandamos un beso grande a la reina madre. Beba, grande por estar ahí. Nos escribe Víctor de Flores, dice. Yo estoy escuchando al quemero y a otro que no sé si es el padre de Lenzo. Un abrazo para todos. Lo conocí a Ruggilo, levantaba la pierna hasta el mostrador con 75 años. Sí. Exactamente, eso era un poco lo que decía cuando estaba Ruggilo en la confitería de mi papá. Y él tuvo la posibilidad de conocerlo también a Ruggilo. El quemero no es quemero, no. Vamos a explicar acá un poquito. Al contrario, es un santo de Boedo. Es un cuervo fanático. La mesa está compuesta por el señor Daniel Medina Baudino, periodista deportivo y neutral, absolutamente, pero hincha de San Lorenzo. Tenemos por otro lado al señor César Ceballos, el uruguayo más famoso después de Lenzo Francescoli. Y este ya no es imparcial y es hincha de River, ya se sabe, todo el mundo no lo puede evitar. Nosotros. No lo puede evitar. Y por otro lado, también en el micrófono de enfrente está el señor Carlos Arias, gallina de toda la vida, que sufrió. Apenas simpatizante, pero que ya tiene mucha más experiencia que los otros dos que estamos de River acá, porque vivió hasta los 18 años. Inclusive de que River no salía campeón. Así que bueno. Víctor, simplemente. Reconozco, es un gran equipo, el mejor equipo de toda la historia de Huracán y uno de los mejores del fútbol argentino que yo vi, 1973. Sin bueno, duda. Claudio, el presidente de la Asociación de Básquet Argentina se llama Fabián Borro. Bien, bueno, ese es el que se postula a candidato de Bahía Blanca. Hay otro mensaje de alguien que nos viene siguiendo de todos los programas, y hablo del señor Robert de Long Island. Impresionante. Desde el estado de Nueva York nos escribe. Robert nos dice, hola mariscales, mis felicitaciones a la Argentina por tan difícil logro en el día de ayer. Una noticia buena en momentos difíciles. Representó muy bien a todo Sudamérica, ya lo creo, Robert, ya lo creo que sí. Representó a Sudamérica, se clasificó para los Juegos Olímpicos, no tiene que jugar preolímpico, la carnicería que nos hablaba Dani. El mejor clasificado. El mejor, o sea, porque clasificó en ese orden. Argentina y Estados Unidos, en ese nivel, ¿no? Ese orden fue. Argentina primero, segundo Estados Unidos para clasificar para los Juegos Olímpicos del año que viene. Good afternoon, Robert. Good afternoon. Che, acá qué buena que está la foto. Pará, la foto que manda Robert acá, que está tocando la batería. No me digas. Mirá, Robert, es Robert el de la foto. A veces es una Ludwig. Robert, sí, obvio. Está con una Ludwig. Sí, claro. Mirá lo que es Robert tocando la bata. Impresionante. Bueno, Robert. Qué grande, Robert. Felicitaciones por tocar la. ¿Cómo me gustaría juntarme con Robert a tocar un rato el bajo y la batería? Tenemos que organizar y ir. ¿Sabe qué base que armamos, no? Bueno, Robert, gracias por todo. Un saludito más, ¿puede ser? ¿O lo pasamos para después? Cortito, son y medio. Leído. Dale. Bueno, gente de la zona, gente del noroeste. Saludos mariscales, mesa completa. Buena tarde, buen programa. Gracias, la de LP. Creo que ya la. ¿LP? Creo que ya la. ¿Long Play? No, los polvorines. Los polvorines. Un beso para Graciela. Sí, grande Graciela de los polvorines. Un beso grande, gracias por estar siempre firme escuchando Los Delirios del Mariscal en la colectiva FM 102.5. Vamos a escuchar un poquito de música antes de la tanda. ¿Qué me dicen ustedes si yo les digo el nombre José Alberto Iglesias? José Alberto Iglesias, no me dice nada. ¿Nadador? Para mí. No. Música, vamos a escuchar música. Música. Pues, música. Imagínense un poquito. Dije que vamos a escuchar música, no me digan nadador. Y un campeón mundial nadadora, de aguas abiertas. Nadadora la tenemos a Liana. Nadadora te digo Liana. Un campeón mundial de aguas abiertas fue, pero bueno. No. José Alberto Iglesias fue conocido como Tanguito. Hoy, 16 de septiembre de 1945, hoy hubiera sido el cumpleaños de Tanguito. Nació en la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires, en Argentina, de un origen muy humilde. Hijo de José Iglesias, un vendedor ambulante, y de Juana Correa, una empleada doméstica. Dejó los estudios secundarios y a los 15 años decidió dedicarse a la música y compuso, junto con el señor Lito Nevia, ¿sí?, uno de los temas emblemas del rock argentino. No lo conoce para nadie. Muchos el nacimiento. No lo conoce nadie ese tema. No lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Está en el primer disco de Los Gatos, ¿sí?, donde se conformaba el señor Lito Nevia, el señor Ciro Fogliata, Alfredo Tot, Oscar Moro en batería. El tema de Los Gatos que vamos a escuchar, ¿cuál puede ser? Que lo escribió Tanguito y Lito Nevia, según dicen, en el baño de la Perla del Once. ¿Sí? La desaparecida ya Perla del Once. Vamos a escuchar entonces, Liana, si sos tan amable, vamos a escuchar La Balsa, tema emblemático del rock argentino. Dale, Liana. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña, canta. No anda el timbre, jueves, de 21 a 22 horas, por La Colectiva. En que los hombres volverán a ser hermanos. Los Delirios del Mariscal, a través de Radio La Colectiva FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de La Colectiva FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar, donde podrán encontrarnos a través del mundo entero y sus alrededores también. Sí, Saturno, Venus. Donde ustedes quieran. La Luna. Todo. Donde ustedes quieran, ahí escuchan La Colectiva. En todos los planetas. En todos los planetas, los lunes a las 19 horas. Recuerden que si no están conectados a internet, pero pueden estar con el Facebook, pueden estar con el Instagram de La Colectiva Radio o Los Delirios del Mariscal, donde también nos pueden mandar mensajes y con todo placer los vamos a responder. Recuerden también que tenemos un número de celular que es el 15 49 47 9846, a través del cual nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, y por otro lado tenemos un teléfono fijo que es el 75 12 0095. Recuerden, 11 49 47 9846, para los mensajes de WhatsApp, que van a ser recibidos con todo orgullo, como diría un compañero mío, un gran amigo mío. Así que bueno, tenemos más mensajes, ya se los voy a leer porque nos está saludando Mónica de Valvanera, la primera dama, a la que le mando un beso muy grande y se los estoy escuchando, muy linda música. Saludos para todos por ahí, muchas gracias, querida Moni, te mandamos un beso y nos estamos viendo en breve. Víctor de Flores nos dice: la balsa cada vez flota mejor. Tremendo, tremendo lo de Víctor de Flores, es un fenómeno, le gustó la balsa. Hoy te digo que tenemos música de Los Gatos, ¿eh? Okay. Para conmemorar el cumpleaños de Tanguito. Iba a traer música de Tanguito. Pero la verdad que las grabaciones que hay de los temas compuestos por Tanguito son malísimas, ¿viste? Está él solo con la guitarra. Y yo digo, se me van a dormir los mariscales. No. Y lo delirante también. Entonces, bueno, para poner algo de aquella época, trajimos a Los Gatos y también el tema que lo hizo famoso Lito Nevia con Los Gatos, que fue la balsa. Después seguimos con Los Gatos. Dani, ¿vos tenés un mensaje por ahí? Sí, tengo un... Yo también tengo un agradable... ¿Sí? Opa. Bueno, una agradable sorpresa. Camilo, de Villa de Mayo. Bien. Eso queda cerca de los polvorines. Ahí por donde juega Cuba. Los cubanitos. Los cubanitos. ¿Es cubanito? No. ¿Es cubanito? No, hombre de Pacheco. Hombre de General Pacheco, en realidad. Virginia, Carolina y Camilo, desde Villa de Mayo, mandan saludos para toda la mesa. La verdad, gracias, Camilo. Forma parte de ex compañeros de colegio, de cuando yo egresé, Escuela Nacional de Comercio, Juana Manso, quinto cuarta. Saludos para todos. Bien. Eso desde ya, que se los prometí a todos. Pero gracias, Camilo, que es una persona riverplatense, como varios que acá hay en la mesa. yo diría el 75% exacto, de la mesa, y que tiene en su haber visto un montón de partidos de River, tiene mi edad, sabe muchísimo, hombre de General Pacheco y de Tigre también, hombre de Tigre. Opa, opa. Y que tiene un arcón lleno con la colección del gráfico de 1980-1990. Espera mi visita. Oro en polvo. Muy bien. Así que bueno, absoluto. Ya sabes, Camilo, vos sabés que si querés venir un día a charlar de fútbol, acá a Los Delirios del Mariscal, tenés el micrófono disponible, te invitamos a que te des una vueltita, eso sí, tenés que llevar mate, ese es el único de los requisitos, tema. ¿Sí? Pará que acá tengo un mensaje. Yo tengo uno. A ver, dale. Me manda un mensaje acá, que nos estás escuchando, de la radio, mi hermano Ale. El Ale va a ser papá. ¡Epa! De Tiziano. ¡Felicitaciones! Ya tiene Tiziano. Se viene el Tiziano Ceballos. Ya sabe que es Tiziano. Ya sabe Tiziano. Bien por Ale. Sí, bueno, felicidades. Una alegría bárbaro. Así que te mando un beso, Ale, y seguí escuchando y opiná nomás de lo que sea. Mirá vos. Y acá tengo un mensaje de... creo que vos lo conocés como el Jimi Hendrix... De Barracas. De Barracas, por supuesto. Jimi Hendrix de Barracas, el señor Guille. Sí, señor. Guillermo. Siempre está. Es un fenómeno. Dice: hola, ¿cómo andan, mariscales? Hoy, aparte de Tanguito, cumpleaños el gran B.B. King. ¡Epa! Así que, mira vos, si sabíamos, traíamos un poquito de blues, algo. Pero no quería traer a Papo de vuelta hoy, por eso no. Pero bueno, algo de B.B. King podríamos haber puesto. Pero de todas maneras, felicidades para B.B. King. Gracias, Guille. Y bombazo de 3 puntos en básquet, es ese. Tremendo, tremendo. Y después. Tenemos, bueno, yo le pongo, es un audio es un WhatsApp de audio de alguien que no les digo quién es porque ya lo van a reconocer. Sí, muy fácil. A ver. Mariscales, buenas noches. Estuve ausente la semana anterior, así que no pude contar nada acerca de la actualidad deportiva, pero me quedó pendiente algo por contar, que fue sobre la presentación de Diego Maradona en el Club Gimnasia y todo lo que eso conllevó, ¿no? La cantidad de gente que había en La Plata, a nivel nacional, lo que se hablaba, justamente la venta de camisetas del club, los socios poniéndose al día con las cuotas. Y justamente ese día veía la presentación con mi hermano, los cuales somos de generaciones muy cercanas, año 87 y 91. Y nos causó cierta como admiración lo que él genera, ¿no? Tanto cuando se presenta en un estadio de fútbol, o como cuando habla ante el micrófono y dice unas palabras, mismo cuando fue técnico de la selección en el 2010, que quizás nosotros al no verlo en vivo, o mejor dicho, no haber estado presentes viéndolo en esos momentos de gloria, con la Copa del Mundo, los años gloriosos en Europa, en Italia, justamente, y... nos causó gran admiración, ¿no? Y hablamos con él de lo que habrá generado en esos años, tanto en el 86, para la gente, esa alegría inmensa de obtener la Copa del Mundo y todo lo que generó con la selección argentina. Bueno, lo quería contar porque nosotros, al no ser de esa generación que vivió eso, nos pareció como algo de mucha admiración en sí. El trato que se le tiene al jugador más grande, ¿no? O uno de los más grandes, se puede decir, que tuvo este país y a nivel mundial. Era una breve historia para contarles. Espero que tengan un gran programa. Un abrazo a todos. Gracias, querido. ¿Saben quién es, no? Sí, Trapito. Trapito Gesaga. Nos debía la opinión de la semana pasada. Sí, la semana pasada no falló. No falló. Pero no importa. Volvió por su fuero. Volvió por supuesto. La semana pasada no pudo estar al aire, pero esta semana cumplió con creces. Porque está mandando un comentario de una persona joven, ¿sí? Que nos da el pie, inclusive, para empezar a comentar lo que fue la fecha de Superliga. Que para este bloque mucho tiempo no nos queda, pero bueno, algo vamos a ir diciendo. Y lo que fue el triunfo de Racing en La Plata, en el Bosque, con Gimnasia y Esgrima de La Plata, contra el debut, ¿sí? Como director técnico de Diego Armando Maradona. Y la vuelta de Diego al fútbol argentino. Claro, la vuelta de Diego al fútbol argentino. A mí, sinceramente, o sea, yo no creo que Maradona pueda hacer ningún milagro con este equipo de Gimnasia y Esgrima de La Plata, ¿no? Donde se dio una curiosidad dentro del partido, que tuvimos ayer los dos arqueros se llamaban Arias. Arias, tuvimos a Arias en gimnasia, a Arias en la academia. Y nosotros tenemos acá a Carlos Arias. Sí, está lleno de Arias. Y San Lorenzo compró al uruguayo Arias. También, pero Carlitos Arias. Que a mí me gustaría que Carlitos Arias nos diga que su opinión sobre el partido, sobre la contratación de Gimnasia y Grima de La Plata de Diego Armando Maradona. Bien, muchas gracias, Carlos Arias. Vos sabés que nosotros tiramos humo, ¿se acuerdan que habíamos averiguado que era todo humo? Y al final no fue humo. ¿Viste? No fue humo. Sí. Lo habíamos mencionado como una posibilidad, pero que era lejana y de golpe se concretó. El humo se disipa a veces. Sí. Porque ahora en San Lorenzo están tirando. Y yo tengo un amigo que está en San Lorenzo, está en la parte de básquet, pero me dijo que es verdad. Que. Cola. No, en el fútbol. Que fueron a buscar a Suárez para que juegue el año que viene o el 2021. Sí. Juegue en San Lorenzo. Y parece que quiere jugar en el fútbol argentino. ¿A Justo Suárez? No. Al Torito Matadero, A Luis Suárez, que está en el Barcelona. ¿Al Conejo? Sí, al Conejo, al mordedor. Al mordedor uruguayo. Te lo digo de la parte del hincha. Está roto, si no, no puede venir. No está roto, está bien. Pasó con Montero eso. Ya. Pablo Montero no pasó. Sí, está bien, pero este es bueno. Bueno, dice que habló directamente Tinelli con él. Posta mirá, esto. Mirá, César, yo soy un convencido. Sí. De que si un jugador en su plenitud está jugando bien en Europa, no te lo dejan venir. No te lo dejan venir, y menos por lo que le puede llegar a pagar San Lorenzo. O sea, No, 2021 puede pasar. No quiero hablar mal de nadie, pero San Lorenzo, digamos, por más que haya algún sponsor que se encargue de poner el dinero, es limitado. No podemos hablar de los millones de dólares que tendría que poner. Ponele que San Lorenzo hable con no sé. ¿Con quién podría ser? Con Neymar. Sí. No, ponele. Puede hablar con Neymar. Ya que citaste. ¿Ustedes vieron lo que pasó con Neymar? ¿Escucharon? ¿Lo vieron? Sí. Tremendo. Pero bueno, por más que quiera, no te lo van a dejar venir por menos de una cifra. Pero posta, yo lo escuché a Tinelli, y posta que habló con él. Dijo que sí, que habló con él. Hablar pero puede bueno. ser. Yo, sinceramente, pongo en duda que hoy por hoy Luis Suárez. Puede jugar si acá. Viene. Sí. Si viene a jugar a la Argentina, es porque no está en sus mejores condiciones físicas. Exacto. ¿Sí? Lo mismo, hay un motivo por el cual a un jugador que está, si está en su plenitud en Europa, lo puedan dejar venir a jugar a América. Sí. ¿Sí? Hay un motivo que hace que no esté en su plenitud el tipo que está allá. Caso Tevez. Tevez vino a jugar a Boca, fenómeno, dice todo que bien, quiso venir porque quiso venir a jugar para la camiseta, que los colores, que esto, que el otro, pero en cuanto le pusieron un billete se fue a la China. Entonces, ¿por qué vino a jugar acá? ¿Sí? El caso de Tevez es más que conocido, que no duraba más de un año en ningún club en Europa. ¿Por qué? Porque es indisciplinado tácticamente. Sí, exactamente. Pero no porque él sea un rebelde, porque no entiende. Él es así. Exacto. Jugó los mejores clubes de Europa. Sí. Porque no entiende. Él lo tienen que dejar jugar. Como puede jugar en Boca, como puede, ¿entendés acá que el jugador hace lo que quiere? ¿Sí? Porque es verdad. En Europa eso no lo puedes hacer. Acá el jugador es en lo que se les canta. Sí, ¿sí? No solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Entonces, cuando hay alguien que realmente se pone a nivel europeo, se nota enseguida, como el caso de Gallardo. ¿Sí? Se pone a trabajar a nivel europeo, como se trabaja en Europa, y sin casarse con nadie. El que no quiere jugar en River no juega. O sea, el que no, porque yo me quiero ir. Bueno, chavo, andate. Sea el nombre que sea. ¿Entendés? Si alguien no quiere estar, que se vaya. Ese tipo de cuestiones que hacen que se note la diferencia con el resto de los equipos que juegan en Argentina. Vos jugás a River y te das cuenta que hay algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué que River trata la intensidad? No, ¿por qué está en el banco? ¿Por qué? Porque trabaja como se trabaja en Europa. Es así de simple. Entonces, si viene Luis Suárez a jugar a la Argentina, bienvenido, porque estaría enriquecer la liga nuestra. Yo lo veo improbable, pero aparte, nuestros asesores, Recanatini, no nos han dado ningún indicio de eso. Carapucci tampoco. Tampoco, eso me extraña. Carapucci es más incisivo. Carapucci es más incisivo. Pero en fin, es algo. Para esto están estos programas. Escúchame, Dani, se está jugando, hoy termina la fecha. Exacto. Hay un partido en Mar del Plata. Tremendo. Tremendo partido, ¿no? Acaba de finalizar el primer tiempo en el Minera de Mar del Plata. Aldosivi 0. Sí. Patronato de Paraná, cero. Sí. Como bien decía acá mi amigo Carlos, el primer cero lo hizo Aldo Civi porque se aproximó un poco más, pero realmente no tengo suerte en los partidos estos que volvemos. Y los de los lunes a las 7, los de los lunes a las 7, ahora en nuestro programa. Vélez, a las 21:10, Vélez Atlético Tucumán. En Liniers. Acá están pasando un panorama del estadio. Parece que estuvieran los empleados lavando o algo, porque está vacío. No, bueno, es lógico. Pero ojo que Aldo Civi le sirve el punto. Aldo Civi y Patronato. A los dos le sirve. A los dos. Es un partido importante por la lucha por el descenso. Sí. A los dos le sirve el punto. O sea, está bien, no será un buen partido, será un bodrio. Obviamente, porque se están jugando mucho los dos. En el partido de... Son partidos de 6 puntos. En el partido de Huracán River, hubo una noticia buena, aparte de extra futbolística, que por primera vez, después de muchos años, arreglaron la cancha de Huracán. De Huracán. La pusieron en condiciones que hacía muchos años, no le gastaban un peso. Arreglaron los vestuarios, arreglaron los baños, las tribunas. Estaba muy linda la cancha, inclusive el campo de juego estaba espectacular. Que era el campo de juego de acá no estuvo. Una cancha enorme, sí. De capacidad, hermosa. Increíblemente enorme. Yo estuve ahí hace 2 años y la vi muy abandonada. Y la verdad que ayer verla así tan linda la cancha y mostraron cómo quedaron los vestuarios, todo, la verdad que me puso contento. Pocos equipos, Boca, yo diría que Boca, River, San Lorenzo, más que nada por el clásico, sí. Y Racing, le he visto completa la tribuna visitante. Claro. No hay equipo que la llene. Tiene mucha capacidad. Mucha capacidad. Es un estadio hermoso. Es hermoso, es hermosísimo. Se ve muy lindo. Sí, es un hermoso estadio. Mirás para arriba en el Tomás Aducó en las populares, sí. Y no terminan. Inclusive, si usted tiene la suerte de pasar y mirar la columna, la hicieron toda nueva. La pintaron la torre, sí, la hicieron. Quedó hermosa pintada. Hacía rato que no la vi. ¿Sabés que me gusta de la cancha de Huracán? Que tiene un buen espacio con el alambrado, entre el arco y el alambrado, como la cancha de San Lorenzo. Sí. Y es rápida, mira, yo fui una vez que River jugó, ¿te acordás? Hace un par de años que River jugó por un partido, tuvimos la cancha suspendida, no me acuerdo qué pasó, que jugó muy contra Estudiantes, ¿te acordás? Ajá. 2016 creo que fue, o 2017. Y rápida para salir, rápida para entrar también. Tiene acceso rápido a la cancha de Huracán. Sí, no, está, la ubicación es bastante buena. Está buena. Está muy buena. A mí me gustaría, bueno. No sé si quieren que repasemos los resultados o Carlos Arias nos quiere hacer algún comentario sobre la segunda banda roja que cruza por su corazón, porque está haciendo una campaña brillante el equipo de sus amores. Sí, Arsenal está haciendo una buena campaña, una campañola, diría yo. Y sucedió algo muy particular ayer en el primer tiempo. Arias, no me pase más chivo, por favor. Se lo voy a cobrar a usted. Es que mandan para casa a Salsati. Tengo que bueno. No. Y sigue. Bueno, hable de Arsenal. Pasó algo muy particular. El primer tiempo, Arsenal sale con su clásica celeste y la franja roja cruzada en el pecho. Y Unión sale con una camiseta. Que yo no sé dónde sacó el celeste Unión. La vino usando en este campeonato y el campeonato pasado. Claro, pero ¿de dónde? En la bandera no la tiene. No, obvio, tiene el pantalón azul, nada más, pero bueno, con una camiseta muy similar, un celeste un poquito más subido a la de Arsenal. Yo realmente creo que decían, viene el rubio, pasás al morocho, porque no sabían quién era el compañero de quién. Sí, se lo dijeron al referee. Antes de empezar el partido, los mismos jugadores. Y el referee no les llevó el apunte. Dijo, juegan igual. Y dice, según lo escuché hablar al referee, hubo una jugada en el primer tiempo que Papa se la quiso pasar a un compañero, se la dio un jugador de Unión y fue casi gol de Unión. Y ahí tomó conciencia de que se había mandado una macana. Entonces por eso mandó a salir el segundo tiempo a Arsenal con la camiseta blanca. Claro. Se hablan de posibles sanciones en la Superliga. Y bueno, yo no sé qué tenían dispuesto. Porque ahora es muy común, por ejemplo, River en cancha de Huracán jugó con la camiseta alternativa, Huracán con la tradicional, la blanca tradicional y River con la negra. En este momento no sé cómo está el asunto. Acá en la Argentina siempre, simple y rápida, en la Argentina siempre el local era el que se... O sea, opiniones al margen, ¿eh? Sí. El local era el que se cambiaba la camiseta. En Europa y en el 99,99% de los países, el visitante es el que cambia la camiseta. Exacto. Acá no saben si es el local ahora o es el visitante. Claro. O sea, históricamente es el local el que cambia la camiseta. Exacto, en Argentina. Porque ante la posibilidad de de que esté una camiseta muy similar del contrincante, el que la puede cambiar es el local. Claro, porque tiene todo, porque tiene todo ahí. Todo, claro, pero esa es una, norma, ahí va, sí va la opinión. Sí, como no, es respetable. La, la opinión, digamos, eso pasaba en una época donde no había comunicación. Hoy en día ya se tiene que poner de acuerdo antes los utileros. Che, ¿con qué jugamos hoy? O con las condiciones que realmente... Hoy hay condiciones económicas o compromisos con las marcas. Claro, con las marcas que los visten a los equipos, que tienen que terminar una determinada cantidad de partidos, tienen que usar la camiseta alternativa. Aparte, sí. ¿Sí? Por eso pasa que, viste, vamos a hablar del caso de River. River casa el otro día, el partido en Avellaneda con Racing, jugó con una camiseta violeta. Sí, no, violeta, borravino, sí, tipo como la, sí, la, sí, de, la, ro, la de Torino. La de Torino. Y el sábado en el Tomás Adolfo Duco jugó con la camiseta negra y roja, y ropa negra, pantalón negro y medias negras. Ahora, hubo problemas también con la camiseta, porque los árbitros y Armani tenían el mismo color. Esa es otra también, los arqueros. Y tendrían que haber hablado antes, claro. O sea, con la tecnología que tenemos hoy, hay cosas que muchachos ya no tienen que pasar. Bueno, pues es una cuestión organizativa. Lógico, díganselo a la chica de básquet del panamericano. Eso fue un papelón tremendo. Pobres. Un papelón tremendo. A ver, ¿con qué seguimos? Repasamos la fecha. Repasamos. Estamos muy... Y estamos muy encima del corte, ¿no? ¿Quieren que vamos a hacer una cosa? ¿Vamos a ir a la pausa? Dale. Vamos a escuchar música. Vamos a la pausa. Y después comentamos un poco más de lo que es la Superliga Argentina de Fútbol. Un poco más, no. Todo, porque no hablamos nada de fútbol hasta ahora. Sí. ¿Sí? Así que lo pateamos al comentario de. ¿Qué nos trajiste hoy, César, como automovilismo? Muchas cosas. ¿Muchas cosas? De seguridad, como siempre. Bien. Lo que llevamos adentro de los autos. Muchas cosas que la gente no tiene en cuenta. Sí. Que traen los autos para que las cosas no estén sueltas. Que puede ser hasta un perro dentro del auto, un montón de cosas. Bien, y automovilismo deportivo. Tenemos Super TC 2000. Sí, hubo en el fin de semana buena carrera en el Sonda. Linda, pero a mí, ¿sabes qué? Me gustaría que nos hablen un poquito, ustedes dos, los dos. Ustedes, Dani y César, los dos. Que hablen un poquito de lo que fue la. Porque el otro día no tuvimos tiempo. Lo que fue la carrera de Fórmula 1 de Monza. Y con eso vamos a hacerlo, pero en el próximo bloque. De Charles. Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar de vuelta a Los Gatos. Y un tema compuesto por el señor Mauricio Viravent, más conocido como Morris y Pipo Lernu. ¿Sí? Un tema que se llamó Ayer No Más. Pero, ¿por qué lo traje? Porque hablábamos hoy de censuras y cosas. En esa época, la letra era distinta. Era una canción de protesta, Ayer No Más, que la compuso Pipo Lernu. Y fue modificada para que Los Gatos la puedan grabar en su primer trabajo del año 1967. Por eso vamos a escuchar Ayer Nomás por Los Gatos, tema compuesto por Morris y Pipo Lernu. Vamos, Liana. Vivir feliz. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Miles de horas de ensayo. Cientos de mensajes en WhatsApp. Domingo sin descanso. Todo sea por grabar. Somos una banda. El programa que entiende el largo camino de llegar al disco. Martes y jueves a las 13 por La Colectiva. ¿Qué escuchás los lunes a las 19? ¿Esto? Aún con Messi pudo haber alguna preocupación mejor de ataque. La Argentina filtró 2-3 pelotas en el primer tiempo. ¿O esto? Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos querés contar con la mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino? Entonces prendete a los delirios del Mariscal por La Colectiva. FM 102.5. No me digas que no te lo avisé. Qué linda esta cortina de Seibo, cómo me gusta esta cortina de Seibo. Seibo de Almafuerte, me encanta, me quedaría escuchándola. Pero no tenemos tiempo, tenemos tanto material hoy, muchachos. Sí, hoy sí, ¿eh? Tenemos un montón de cosas para comentar, nos quedamos cortos con el bloque anterior, con la Superliga, que ya mismo vamos a empezar. Antes que nada, les comento a todos los que están escuchando La Colectiva en FM 102.5, www.lacolectiva.org.ar, que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, Los Delirios del Mariscal, o La Colectiva Radio. Nos pueden mandar mensajes tranquilamente, que allá se los vamos a contestar con todo gusto y placer. Así que mientras tanto vamos a ir hablando de la Superliga. ¿Qué les parece, muchachos, con lo que nos quedamos colados? Pues no hablamos de los resultados ni alguna de las sorpresas, ¿no? Como vos decías, César, hace un rato, Talleres, sí, que vos nos avisaste. Es sí. Verdad, vos nos dijiste cuando le ganó a River. Porque hoy escuchaba, por ejemplo, algunos comentarios. Podemos arrancar con River, si quieren, ¿sí? Porque fue muy claro el triunfo de River, sí, en el Parque de los Patricios, que le costó el puesto al entrenador de Huracán, a Bosboda, que se tuvo que ir. Se hablan ahora del regreso de Eduardo Domínguez. Sí, que hablaron con Eduardo Domínguez, por lo menos hablaron con Eduardo Domínguez. Ya venían hablando con Eduardo Domínguez, vamos a decir las cosas como son. Pero lo que quería decir es que hablan de que River le gana a los equipos que le salen a jugar de igual a igual, como le ganó a Racing, como le ganó a Huracán, como le ganó a Lanús, y los que lo salen a esperar le complican el partido, que no es mentira. No, es verdad. Pero hay un equipo que le salió a jugar de igual a igual en cancha de River y le ganó el partido a un River disminuido, un River alternativo, todo lo que vos quieras, pero igual formado con buenos jugadores. Sí. Entonces, y que yo creo que inclusive mejores jugadores que los de Talleres. Y Talleres salió a jugar un partido a los River, muy buen partido, en cancha de River, y le ganó con toda justicia. Sí, ¿sí? Le ganó nada más que 1-0 porque ataja Armani en River, porque si no, le podría haber ganado por más diferencia. Entonces no es tan cierto aquello de que si le jugás de igual a igual a River, River te pinta la cara, porque Talleres comprueba lo contrario. Exactamente. Y voy un poquito más. River es lo decía el otro día yo con un muchacho de la tribuna. River es el termómetro del fútbol argentino. Y hoy es así. Como es el mejor equipo, o sea, no tiene los mejores jugadores, pero es el mejor equipo, no hay duda. Juega muy bien, entra uno, sale el otro. River te puede hacer echar el técnico o te puede hacer que el técnico se quede. Claro. O te mide dónde estás parado. Talleres midió dónde está parado. Y ese el empujón que yo lo dije, ese día yo estaba en la cancha y dije, ojo que perdimos bien, juega muy bien Talleres y vamos a ver ¿cuántos equipos le ganan a Talleres? Y Talleres volvió a ganar de visitante. Correcto. Sí, que era su gran falencia. Por eso es generalmente en los equipos cordobeses la gran falencia. Bueno, por eso les digo, ojo con Talleres. Seguro que cuando se acerque más a la punta, con algún equipo un poquito más fuerte en un montón de cosas que son extrafutbolísticas, veremos dónde está parado Talleres. Ahí vamos a ver otra verdad. Sí, ahí está el tema de la nafta, como decía Claudio. Exactamente. Si le da, exactamente. Yo creo que desde que subió, desde que ascendió la última vez Talleres, sí, ha tenido muy pareja su, salvo el año pasado, la última temporada, sí, que no fue tan buena. Quizás. Pero el técnico. Además, siempre regular para arriba. No, el técnico lo está haciendo jugar muy bien. Entiende mucho, se nota en la cancha que entiende de fútbol y es práctico. O sea, no inventa. Tiene inventa. Un problema, es uruguayo. Ah, bueno, puede ser un gran defecto. El indio lo, Medina. El indio Medina. El uruguayo se llama Medina. Medina, ¿qué Dios mío, Dios mío, ¿qué puede esperar? Pobre tipo. Y bueno. No, debe ser bueno, debe ser bueno. Se nota la calidad. Uruguayo y Medina. No, la verdad que sí. Está haciendo un gran trabajo, sí, en Talleres de Córdoba. Se nota cómo juega el equipo. Si bien ayer fue un partido que podría haberlo empatado Banfield. Sí, también. Tuvo el debut, o el regreso, mejor dicho. Sí. De Falcioni, de Julio César Falcioni en el banco de suplente como entrenador, luego de una enfermedad. Falló en un penal, Falcioni. Banfield. El gol de es un claro error del arquero. Sí. ¿Sí? Banfield en este momento me pasa con. O sea, Crespo a mí me gustaba realmente como técnico, pero si la tribuna tira papelitos, no llegan los papelitos a la cancha. O sea, no pega una tampoco. Claro. Ese famoso el cassette en Oliga Una, no Liga Una, en serio una, también. Pero bueno, ahora empieza otra etapa, mostró ya algunas cosas de Falcioni y el equipo. Sin duda. Pero bueno, cayó nuevamente y los puntos ya valen 6 los puntos que pierde. Pero es reciente, ¿no? Es muy reciente la llegada de Falcioni y perdió con Talleres. Ustedes acuérdense, lo que yo le dije, cuando perdió River, acuérdense cuántos equipos van a perder con Talleres. Muchos, Sí, seguro. Es un seguro. Equipo muy bravo. Está tercero en el campeonato, con 13 puntos. Igualó la línea de San Lorenzo. Acá les mando mensaje a Robert, nuestro amigo querido Robert, de Long Island. Nos dice: mi Dios, qué tema. 50 años no los oía. Muchos recuerdos, gracias. Pero aún recuerdo las letras. Nos está hablando de los temas de los gatos, grande, ¿no? Grande. El tema de los gatos que estamos pasando hoy. Muchas gracias, querido Robert. Un abrazo para vos. Y Víctor de Flores, que está siguiendo el programa, evidentemente, bien. Porque dice: muy bueno el equipo Tallarín Matarazo, diría el columnista Andrés. Tallarín. Claro. Así que bueno, querido Víctor, muchas gracias por el mensaje. Gracias por estar escuchando La Colectiva FM 102.5 y Los Delirios del Mariscal. Hablábamos de Talleres, hablamos así rápidamente de River. Dijimos que íbamos a hablar algo de River. El triunfo de River fue categórico. Hubo 10 minutos donde el partido fue parejo. Los primeros 10 minutos del partido entre Huracán y River fue bastante parejo, hasta que River puso el partido en el ritmo de River. ¿Sí? Eso es lo que tiene River. Yo creo que la ventaja de River es que hace bastante que vienen jugando muchos los jugadores juntos. Y está el equipo. Se miran y saben lo que está pasando y saben lo que tienen que hacer. El equipo muy consolidado, aprieta el acelerador, sabe cuándo apretarlo siempre. Claro, y sabe al margen de cómo le jueguen, como dijiste vos, al margen de cómo le jueguen. Sí. Y después siempre hay algo raro, ¿no? Uno ve triangulaciones o ve los laterales que suben los dos a la vez, después suben de a uno. Siempre un partido, o sea, el que está enfrente. Y como digo, como siempre dije, hay un plan A, un plan B y hay un plan C. Ayer tiene los tres planes, está muy bien. Y acuérdate que la dinámica, lo impensado del fútbol. Exactamente. O sea, pero Ayer lo tiene todo planeado. Si le echan un jugador, si le echan un jugador al contrario, si el partido está 4-0, los cambio. Bueno, que River iba perdiendo. Eso es un equipo. Punto. Sí. Yo creo que más para agregar. Y él dijo que nunca le va a faltar el respeto a nadie y si tiene que meter 10 goles, lo va a meter. Correcto. Y la verdad que sí. ¿Qué pasó? Gol de Aldo Civi. Estoy tratando de ver quién lo hizo. Es un muchacho de otro color, pero bueno, creo que es un colombiano que juega en Aldo Civi, que no sé quién es. A los 7 minutos gana Aldo Civi sobre Patronato 1-0. ¿Qué triunfo de Aldo Civi? El hijo de Rincones. ¿El hijo de Rincones? Sí, el hijo de Rincón. Mirá vos. De Corner. Corner Junior. Está la repetición. Ojo que sí. La verdad que pasamos 130 corners. Tenemos Corner Junior y Little Corner. Ojo que no tenemos varios corners. Me parece que fue medio en contra, pero se lo adjudican al Rincón. Ojo que estos sí son 6 puntos para Aldo Civi. Aldo Civi con esto se está alejando un poquito. Y Patronato baja. Queda con 1-2-33, divide por 2 Aldo Civi. O sea que le suma más al promedio. Exacto. Y Patronato estaría quedando en la posición. Claro, Patronato divide por 3. Y estaríamos hablando de Patronato, que está en la línea casi de Newell's, a un punto de Newell's. O sea, tiene un punto, ¿sí?, más, Patronato. Tiene un punto más que Newell's. Lo que tiene Newell's es un partido menos. Tiene un partido menos todavía con Independiente, creo que, ¿no? ¿No? El partido con Independiente, correcto. Que le habían puesto el partido, le pusieron el partido por Independiente. No, mamita. De Copa Sudamericana un martes cuando tenía que jugar un lunes con Patronato. Bueno, cosas del fútbol argentino y de la Confederación Sudamericana, sí, de Fútbol, o la Conmebol, como se llama ahora. Muchachos, vamos a seguir un poco. Decime dos palabras de San Lorenzo, Dani, de tu querido San Lorenzo. Sí, lo vi el sábado, el partido, todos los 90 minutos. La verdad que fue un partido re chivo para San Lorenzo, el marcador lo expresa, porque perdió 2-1. Pero fue un partido muy peleado, o sea, si se jugaron 55 minutos, la verdad es mucho, la verdad, a pesar que dieron 5 minutos de descuento o más, 6, no me acuerdo, pero Colón lo planteó de una manera, agresivo, apelando a todo tipo de cosas que pueden suceder o no en el fútbol, pero bueno, jugó con los dientes apretados también. Colón no está pasando un buen tema con el promedio de para no descender. Ganó, yo creo que la única llegada que hubo en el primer tiempo fue de Colón, que en realidad fue un penal, no fue ni llegada. Dijeron que la mano fue penal, está bien cobrado para mí, también está bien cobrado. Mano dentro del área, penal. Exactamente, 1-0. Pizzi hace los cambios en el segundo tiempo, apenas empieza el segundo tiempo, entra Oscar Gómez, el paraguayo de Corinthians. Que siempre que ha entrado... Romero, perdón, Oscar Gómez. Estamos hablando de Romero. Me confundí de los Gómez que hablamos al principio. Estamos hablando de Romero. Dio vuelta al partido en 2 minutos. No solo porque hizo el gol a los 2 minutos, sino las maniobras que había hecho antes de ese partido. Posteriormente San Lorenzo siguió dominando. Y bueno, viene lo de siempre. Ensayó 3 veces esta jugada del offside San Lorenzo en tiro libre de pelota parada. Mal defendida. Impresionante. Tiro libre entre cuartos de cancha. Tres cuartos de cancha, no se movió nadie. Se quedaron totalmente clavados. En un busca gol, en un mete gol, y el tipo, el colombiano que recibió de Colón, miró 2 veces. Y sí, lo voy a hacer. El arquero se quedó petrificado. Y bueno, San Lorenzo después se pierde un empate en una llegada más. Ya le digo, fue un partido repeleado. Y creo que no se entiende la hinchada de San Lorenzo bien cómo es el tema de los paraguayos, por qué no juegan de titular. Uno, por lo menos, que juegue, porque ya creo que pueden estar en forma después de un mes en el club, aunque bueno, eso hay que verlo, el técnico lo sabe bien. Pero San Lorenzo es preocupante el tema defensivo, desde ya. Y ahora viene un partido que en realidad los hinchas de San Lorenzo no se tendrían que preocupar por el tema defensivo, pero al tener un tipo como el que jugó ayer Villa en Boca, egoísta, pero corriendo todas, qué sé yo, aunque parezca mentira, ese jugador solo los puede desequilibrar. Más o menos parece que intenta jugar bien San Lorenzo, pero en los partidos difíciles, peleados, por ahora no responde. Sigue a un punto. Vamos a ver qué pasa en el clásico con Boca el sábado, que desde ya les adelanto que están todas las entradas vendidas. Increíble. Bueno, es lo que se genera. En cancha de San Lorenzo. En cancha de San Lorenzo. En cancha de San Lorenzo están todas las entradas vendidas. Che, vos sabés que hay un mensaje acá de Víctor de Flores que dice: River está en declive, cada vez mete menos goles de visitante. Le pregunta a César. Dice: César, ¿a Racing no le faltó el respeto? Dice Víctor. No le faltó. Le hizo los goles que había que hacer. Claro. Él dice, Gallardo, el señor Marcelo Daniel, dice que cuando vos estás 2-0 y empezás a tocar y hacer jueguitos, le faltás al respeto al rival. Claro. Tenés que atacar y meter goles. Eso estoy de acuerdo. Pero es en el orden de todo. Tendría que ser en todos los deportes. Sí, el equipo que es superior tiene que plasmarlo de alguna manera. Claro, es respetar al rival. Es seguir jugando como vos jugás. Y Gallardo encima te hace los cambios como si fueras perdiendo 3-1. Porque. No, sí. Terrible lo de Gallardo. Lo que no me gustó de River, que no lo dije, lo iba a decir ahora, es el. 2 cosas me gustaron. Una, que no adicionó el segundo tiempo, 4-0, la verdad, a veces no entiendo cuando adicionan 5 o 6 minutos el partido 4-5-0, no entiendo a los árbitros. En segundo lugar, no me gustó el arbitraje en el segundo tiempo, que como el partido estaba 4-0, dejaba que pasara cualquier cosa. Lo que no mencioné, y perdón, César, y para el árbitro de Colón San Lorenzo, la verdad fue. No, un desastre. Para los dos equipos. Para los dos. No le cobró un penal. No cobró dos penales. Dejó pegar hasta en las cejas. Una cosa de locos. Sí. Pero bueno, no se puede entender a los árbitros, César. Lo acabas de decir vos. Yo, honestamente. No entiendo. No entiendo por el reglamento. No tengo manera de hablar de los árbitros. Hablemos de a uno, muchachos. Hacemos un solo programa de radio dentro de lo posible. No, pero no se entiende. Como dicen algunos, no saben si cobran mal. o si son deshonestos, o yo digo, no saben el reglamento, porque hay cosas que están saben en el reglamento. El reglamento. Mira, yo siempre lo digo, ya estarán cansados de escucharme decirlo, hace 4 años y medio que hago un programa de radio, siempre digo lo mismo. Hay dos posibilidades, ¿sí? O no saben, o son malos referees, o son deshonestos. O son deshonestos por algún motivo, o sea, porque ceden alguna presión. No siempre es económica, hay veces que son presiones de otro tipo. Entonces, de ninguna de las dos maneras están capacitados para ser el árbitro de primera división. Totalmente. Así que bueno, eso por un lado. Después, tuvimos el partido de Gimnasia y Racing. Algo dijimos al principio. Emotivo. El triunfo de la Academia. ¿Sí? Emotivo el partido. ¿Emotivo? Sí, sí, tuvo emotivo. Para mí fue malísimo. No, el partido fue malo, pero quiero decir, fue emotivo. O sea, emotivo porque la gente, por todo, no sé qué rating tuvo el partido, todo, pero. El partido fue malo, pudo haber empatado Gimnasia tranquilamente. Sí, tranquilamente. Sí, lo podría haber empatado, sobre todo al final, la jugada al final. Exacto. Pero Racing también podría haber hecho algún gol más. Sí. Hubo un gran error. La diferencia estuvo en el Arias de. De Gimnasia. Arias, me refiero al arquero de Gimnasia. Corre. Sí. Martín Arias, podemos decir Martín Arias porque Martín es el apellido. Sí, es apellido compuesto. Martín Arias. Y el arquero, y el Arias de Racing, el arquero de la selección chilena, respondió como en sus buenos momentos. Sí, tuvo una función trascendental y determinante dentro de lo que fue el partido en el Bosque de la Plata. Creo que eso fue una de las grandes diferencias, ¿no? El primer gol de Racing, el gol del Pulpo González, evidentemente fue un error importante del arquero, que vuelve para atrás y se mete adentro del arco para recibir la pelota prácticamente. O sea, el rebote se le fue adentro porque estaba muy sobre la línea en el momento que recibe la pelota. Él es como que da un paso para adelante para ir a buscarla y después retrocede y queda parado en la línea. ¿Y qué pasa cuando es así? Cualquier rebote que te corre un cachito se te va adentro. Y estaba muy adelante. Bueno, un error del arquero. Porque no era un cabezazo como para convertir, no fue pegado a un palo ni nada por el estilo, bueno, a las manos del arquero y se le fue adentro. El segundo gol de Racing fue prácticamente sacando del medio después del empate de Gimnasia. Tremendo. Sí, fue una buena jugada del chico este que viene de Atlético Tucumán, ¿cómo se llama? Barbona. Barbona. De Chicago. Buen jugador. Sí, buen jugador. Buena jugada, que creo, mira, si no fue la única que hizo, fue un gran partido Barbona. Claro. Pero esa buena jugada se mete en el área, patea y el rebote. Sí, el partido no fue bueno para nada. Convierte el gol Saracho. Hay una tajada espectacular, el de Racing a quemarropa, un cabezazo como mismo dijiste, de Arias, el de Racing, impresionante. Eso desde lo futbolístico. Y después está el tema Maradona de por medio, que Maradona es Maradona, no es un milagroso, no hace milagro menos en una semana, ¿no? Ahí está el Gallego Méndez también, está Adrián González, hay gente que lo está ayudando y le está dando una mano porque él evidentemente desde su salud no creo que esté en condiciones de entrenar un equipo de primera división. Lo de Maradona es motivante. A mí me da que pensar mucho porque, o sea, si no sería. Yo no sé, a ver, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo es que Gimnasia Grima de La Plata contrata a Maradona como entrenador cuando está en la luna, que no pudo comprar un jugador de fútbol para reemplazar a Hurtado o para reemplazar a los que se le fueron? ¿Sí? No pudo reemplazar a los jugadores porque no tiene un presupuesto y termina trayendo a Maradona y todo un cuerpo técnico como entrenador. ¿Cómo es que? ¿Por quién pone la plata? Bueno, ahí está. Escuchen esto. ¿Ustedes vieron la publicidad de Racing? Lo que tenían en el pecho los jugadores. Sí, Fiat. Es terrible. Fiat. ¿Saben por cuántos partidos? 3 meses. Por 3 meses. Porque no se puede hacer por menos, por contrato. No puede hacerlo por partido. Entonces, ahora, todos los que van a jugar contra Gimnasia, se los digo ya, van a haber sponsors especiales por 3 meses. Es todo un negocio impresionante. No, está bien, pero eso es por lo de Racing. Yo digo el negocio, o sea, de la plata de Gimnasia. ¿Quién pone la plata de Gimnasia? Todos me dicen, sí, pero viste que vendieron 500 camisetas. Vendieron 500 camisetas de Maradona. Se pusieron al día los socios. Hicieron no sé cuántos socios nuevos, 1000 socios nuevos. Está bien, fenómeno. Pero con eso no le pagás a Maradona. No le pagas a Maradona. O sea, no sé quién pone la plata. Y dicen que todo lo que genera, porque por eso juega a las 11 de la mañana Gimnasia, porque se vende el partido sobre todo a Asia, y a Europa, porque el nombre de Maradona vende, entonces el partido de la Superliga, porque el fútbol argentino no vende. No. El fútbol argentino, no, lamentablemente, no vende, no es vendible, no lo consumen en Europa. ¿Sí? Porque no es un fútbol de muy buen nivel. Vamos a decir las cosas como son. El fútbol argentino será, nosotros nos gusta, nos emocionaremos con los colores, con todo, pero es un fútbol de consumo interno, no es un fútbol importante. Si los humos se pasan directo en Estados Unidos, creo que se vende a una cadena. Puede ser, pero no es vendible, no es un producto vendible. Ahora con Maradona, los partidos de Gimnasia los venden, sobre todo en Asia y en algún país de Europa. Entonces, por eso es que juega a las 11 de la mañana, para poder tener un horario. En China, China son las 10 de la noche. Son las 10 de la noche. En Japón, fin. Las 11. Claro. Entonces, ahí sí se consume esto de Maradona. Ahora, está bien. Eso le entrará plata a Gimnasia, quiero suponer. Que le piensan pagar le con eso. No sé, pero la verdad es que si fuera tan fácil, y si Maradona fuera la solución a los problemas futbolísticos de muchos equipos, todos harían lo mismo. O sea, ¿por qué no lo contrataría Godoy Cruz? ¿O por qué no lo contrataría Banfield o Aldo Civi? Se habló muchas veces de San Lorenzo con Maradona. Estuvo por eso. Se habló con San Lorenzo, pero después no. Él dice que es porque le pusieron, lo marcaron, que después del Mundial de Alemania no lo dejaron dirigir más en el fútbol argentino, que le pusieron en una lista negra. A mí me gustaría saber un poquito más todos esos pormenores. Y como entrenador tampoco ha tenido mayor trascendencia, más allá de haber clasificado a Argentina para jugar el Mundial en su momento. En el Mundial no hizo un mal papel, digamos que fue eliminado lastimosamente contra... Sí. Como España con Argentina, peor fue. Claro. En básquet, claro. Pero lo de el baile que le pegó Alemania a Argentina fue tremendo. No hizo más goles porque no le hizo más goles. Porque son los alemanes, ellos sí. Pero paran. Digamos que Argentina, o sea, Maradona como entrenador, a mí no me parece que sea el salvador de nada. Bueno, pero va la parte de esto del business, del negocio, de lo que genera. Parece que nos estuviéramos repitiendo constantemente, pero es lo único. Y lo único que mantiene este pseudo interés en Gimnasia y en el campeonato. Pero ahora, esta efervescencia, ¿cuánto puede durar? O sea, porque esto es toda una efervescencia. Ayer vos viste todos los programas, todo lo previo, Maradona saliendo a la cancha, la gente enloquecida en la calle, llenaron el estadio de Gimnasia. En fin, todo lo que generó la llegada de Maradona. ¿Cuánto puede durar? Cuatro partidos. Ojo, gana un partido y el periodismo se encarga de ponerlo en su lugar de vuelta arriba. Puede ser. Yo te digo eso. Después tiene que jugar con River. El partido que viene no, el otro juega con River. ¿En La Plata o en La Plata? El partido anterior de la Copa Libertadores, River juega con Gimnasia. Este querían jugarlo en el único, la intención era, pero se negó Maradona. Así que bueno, eso es lo que yo planteo con respecto a Maradona. Caso Maradona, caso Gimnasia, ¿sí? ¿Qué nos queda? El triunfo de Boca, como quedaron más cosas, el clásico de Rosario, que no hay nada para comentar siempre la misma porquería, el clásico de Rosario, gente matándose a patada, gente sangrando, gente lastimada dentro de la cancha, me refiero, ¿no? O sea, y no, si hubiera habido las dos hinchadas, seguramente hay conflicto, como siempre hay incidentes. Siempre. Es más, hubo incidentes. Hubo incidentes sin haber hinchadas visitantes. O sea, es lamentable aparte lo que es el fútbol, ver un partido de Rosario Central y Newell. No querían perder y no querían ganar, nunca vi cosa igual. Fue una cosa que la verdad es verlo un bodrio, pero absoluto ver ese partido. Después, por otro lado, tenemos, los flojitos de Independiente, que iba ganando 2-0 con dos goles de Romero, y se lo empató Lanús con goles de Valente y Pepe San. Inoxidable Pepe San. El inoxidable estaba la gente. Lo comparaban con Escola porque tiene los dos 39 años. Sí, San siempre fue bueno, vamos a ser sinceros. Sí, un goleador depende, importante. Depende de qué club también. Sí. Bueno, River dejó el historial que todavía nadie lo pudo bajar. Sí, ya lo cambiaron. ¿Sabés quién lo cambió? No. Andrade. Andrade, ¿cuál era el chico del zurdito? Sí. No, Andrada. Andrada hizo más goles que San. Ese momento había sido el goleador histórico de River. Andrada lo superó, que no juega en River. No juega en River. No sé dónde está, por dónde anda. Estuvo en Vélez, anduvo dando vueltas por ahí Andrada. Está en Brasil, me parece. Me parece que lo vino en la Copa Libertadores. En Internacional. ¿En Inter? Está jugando con De Alessandro en Internacional. Exactamente. Así que bueno. Eso con respecto a Independiente Lanús, no vamos a hablar mucho porque no tenemos tiempo. Y nos queda de hacer dos palabras sobre el triunfo de Boca con Estudiantes. Sí. ¿Sí? Boca ganó 1-0, metió un gol en los 3 minutos. Y se terminó el partido. Apaga la tele porque a Boca no le hace un gol nadie. Nadie, ¿no? O sea, está pasando, una, el gran momento del arquero, Andrada, y las que no ataja Andrada, no, o se la pierden los rivales, ¿sí? Los goles que se perdió Estudiante de La Plata, abajo del, uno que abajo del arco. Increíble. Que le pifia la pelota cuando el arquero vencido, no se puede creer. La que saca el 4 de Boca, el chico del apellido raro, que la saca de Palomita. Después acá de Palomita, el tiro de Retegui, que se la picó por encima al arquero, la pelota iba derecho al arco y aparece, no sabe dónde, una Palomita. Superman. O sea, evidentemente es muy difícil meterlo con la Boca. ¿Sí? Ahora, sacando eso, digamos, en los planteos que hace, son para que no le hagan goles. Y así todos le llegan, porque ayer le llegaron. Sí, le llegan. Pero no, Boca podía haber hecho más goles también. Sí, también. No, creo que fue merecido el triunfo de Boca. Sí, sin duda. Eso no está en tela de juicio. Pero bueno, fútbol no hubo. Equipo de Alfaro. Sí, claro, sí. La otra vez, ¿con quién fue que jugó? Que metió también un gol al principio del partido, a los 30 segundos. Que metió un gol Soldano. Y después con Patronato, con Banfield fue. 15 minutos. Con Banfield metió uno y se murió el partido. Banfield. Exactamente. Fue terrible, en cancha Banfield. Tremendo. El peor en cual la verdad que lo acecharon los 90 minutos, o 87, 82 minutos, fue con Banfield. Ahí realmente lo pelotearon. Con Banfield fue terrible. Lo pelotearon. Por eso. Tremendo. Y bueno, pero es así, Alfaro. Alfaro es así. Y justificando todavía, como sabe, hablando mal y pronto, tiene el culo sucio. Porque. Ayer blanqueó. Pero sigue justificando el planteo que hizo en la cancha de River. No, pero ayer lo blanqueó. Ya dijo que es así. Si no, estarían hablando otra cosa. No, bueno, está bien. Pero, o sea, lo que se plantea un poco es la postura. Yo no digo que un equipo no salga a defenderse. Me parece fantástico que un equipo se defienda bien, que se meta atrás y a ver cómo qué variantes tenés vos para poder superarme en el planteo defensivo que te hago. Ahora, cuando tengo la pelota yo y la recupero, tratamos de jugar al fútbol. Eso es lo que yo castigo de ese planteo de Boca, que era patearla para arriba a ver si alguno la pescaba. Exacto. O que el arquero sacara un largo para ver si Hurtado la bajaba o a quién, porque Villa corría todavía está corriendo Villa. Entonces, claro, entonces eso es lo que yo creo que se le critica al Faro, más allá de que haya salido a defenderse, porque River también lo hace. Sí, River también salió a defenderlo. River, cuando le está complicada la cosa, River salió a defenderse y a cuidarse atrás, lo hace. Pero cuando tiene la pelota, intenta atacar. ¿Sí? O salir en contragolpe. O jugar. Claro. Entonces, eso es lo que se critica, ¿no? Que cuando tenés la pelota, la patea para arriba. A ver qué pasa. Entonces, está bien, fenómeno. El planteo defensivo me parece bárbaro. Como muchos equipos, y siempre lo pongo, y volvemos a River. El River del Bambino Veira era un equipo netamente de contragolpe. Jugaba de contragolpe. ¿Sí? También tenía cada nene arriba. Bueno, por eso, pero llegaban 4-5 al área rival, en el contragolpe. Era una táctica del Bambino, San Lorenzo hizo lo mismo. Y un estadista, porque están hablando de la cantidad de 10 partidos ya que a Boca no le pueden cometer goles. También el récord que tiene el arquero. Bueno, viste cómo es todo eso. Seguro. Pero eso suma para que se siga habiendo poco fútbol. Y el fútbol es como está también el fútbol acá. Así que bueno, Víctor de Flores sigue opinando. Víctor, lo vamos a traer acá, Víctor. Sí, no, que opine. Le abrimos el micrófono y listo. ¿Es de Vélez, Huracán? Porque no, de la academia. De la academia, porque dice Racing. Y opina sobre Racing. Dice Racing cada vez juega peor. No tiene poder ofensivo ni la intensidad prometida. El sponsor de Gimnasia es Escudo Seguro, que tiene intereses en el equipo mexicano que dirigió Maradona. Mirá vos, acá tenemos un dato importante. Puede ser, los fondos de ese equipo saben de dónde provienen. Claro, bueno, será por eso, ese lado vendrá la cosa entonces. El tema de las pruebas. Y bueno, gracias Víctor por el dato, porque vos fijate que Carapucci no nos mandó ningún dato de esto. Carapucci y Recanatini todavía están. Quizás buscan un poco más de seguridad, vamos a ver. Vamos a ver con qué nos sale para el próximo programa. Mira, Negro, ahora me acordé de algo que dije una vez hace un par de años. Sí. Cuando Enzo Pérez venía a River, había sido a poco tiempo transferido a 35 millones de dólares. Y decían que no iba a venir más a River porque era una locura. Porque si bien era, porque lo mismo que estamos hablando hoy de Suárez. Sí. No sé lo de Suárez bien, porque yo lo escuché a Tinelli hoy hablar del tema, que sí, que habló con él, vaya a saber. Pero en un caso parecido, Enzo Pérez, cuando dijimos que venía a River, decíamos que prácticamente imposible. Sí. Con el contrato que tenía Enzo Pérez. ¿Qué equipo jugó Enzo Pérez en Europa? Cuando volvió, Sí, no sé. ¿En qué equipo jugó? Estaba en uno de España, ¿no? Estaba en España, sí. ¿En Zaragoza no jugó? No. Bueno, creo que era Zaragoza. Estuvo en el Porto también, puede ser. Sí, también. Sí, estuvo en Portugal. Sí. Lo mismo que Salvio, que estuvo en el FIC. Claro. Suárez está en el Barcelona. Claro. Sí, es verdad. Portugueses. Bueno, muchachos, tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa. Queda solamente decir que Central Córdoba, Santiago del Estero, que perdió también, está en el fondo de la tabla de los descensos, junto con Gimnasia y Grima de La Plata. Lo que pasa es que Central Córdoba gana un partido. Puede ganar un partido de arriba. Y ya divide por una sola temporada. Después están Banfield y Rosario Central, que determinar hoy el campeonato, tendrían que jugar un desempate para ver quién desciende. ¿Sí? Y todos muy pegaditos, en muy poquitos puntos. Está el Newell's, Patronato, Estudiante, Colón, Aldo Civi y Lanús. Y se está subiendo Argentinos Juniors. Y Argentinos Juniors se está sumando con el triunfo. Está a 12 puntos, un triunfo de visitante, importantísimo. Importantísimo, el triunfo de Argentinos en lo que fue en el último partido. A la gente de All Boys, les digo, porque acá una vez cuando vine a la radio, todavía no hacíamos el programa, me dijeron, che, tenés que hablar de All Boys. ¿De All Boys? Sí. Van último y están descendiendo. Están descendiendo. Se le fue el entrenador. Los entrenadores, sí, los dos. Se le fueron los dos, el Facha Bartel, lo echaron. Dijeron, estamos con fuerza para seguir con el problema. Esas fueron las declaraciones. Cuando llegaron al club, dijeron, muchachos, no, creo que se equivocaron. Se quedaron sin fuerza. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con el Albo, que me habían pedido que digamos algo. Bueno, ahí no está pasando un buen momento. No, ahí lo mismo que Ferro. Ay, Dios mío, con Ferro. Bueno, Ferro volvió a perder. Homenaje a mis parientes de Río Cuarto, que dio vuelta un partido en 5 minutos, 2-1. Así que bueno, vamos a escuchar un temita musical y después ya se arrancamos con el automovilismo. Vale. Y César. Para el último bloque del programa vamos a escuchar a Los Gatos de vuelta con aquel disco que mucha gente lo da como el origen o lo marca como el ícono en lo que fue la historia del rock argentino. ¿Sí? Si bien hubo un disco anterior que fue de los Beatniks, como dijimos el otro día, con el tema Rebelde, aquella banda de Morris y Pajarito Saguri. Tenemos el primer disco de Los Gatos del año 1967, que es lo que estamos escuchando en el día de hoy. Vamos a ir con un tema que a mí me encantó, que a mí siempre me gustó, la letra, que es El Rey Lloró. ¿Sí? Es un tema de Lito Nevia que habla un poco de que lo importante no pasa por lo material, que vos podés tener mucha plata y todo el poder económico que quieras, pero las cosas importantes de la vida no las lográs con toda la fortuna. Sí, que puedes tener todo el oro del mundo, pero muchas veces, generalmente, eso no te alcanza para poder ser feliz. Así que vamos con El Rey Lloró y Los Gatos. Vamos, Liana. Oh, Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar Latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Esto es Radio Amorfa, radio del Centro de Estudiantes de El Pellegrini, que suena a toda hora, de 19 a 20 horas. Todos los sábados a la noche, Radio Amorfa, te suena en la colectiva radio. Que suena en todo el barrio, con los parlantes al palo. 19 a 20 horas. Sintoniza. Estás escuchando Los Delirios del Mariscal a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5, donde ya estamos entrando en el último bloque de lo que es el programa de hoy, lunes 16 de septiembre del año 2019. Y con esta cortina Cara de Velocidad, el tema de Serú Girán, Cara de Velocidad. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos el bloque de automovilismo comandado por el piloto número uno de Los Delirios del Mariscal, el uruguayo más famoso después de Lorenzo Francescoli y sobrino de el Indio Olivera, recio, marcador central de Peñarol de Montevideo. Estoy hablando de César Ceballos Olivera, que nos va a contar un poquito sobre automovilismo, seguridad vial y todo lo que tiene que ver con las cuatro ruedas y los motores. Dale. Ahí está, vamos a hablar de los fierros. Qué lindo que son los fierros. Tiene lógica el automovilismo, por suerte, todavía. ¿Ah, sí? Porque todavía tiene un poco de lógica. El fútbol no tiene lógica. El fútbol no tiene lógica. El autónomo todavía tiene un poco de lógica. Y estrategia. Que hay gente que, viste, que se piensa que todo ir para adelante, y a ver en qué momento te pega el palo. Correr en San Juan, le digo, muchachos, es uno de los circuitos más difíciles que tiene el turismo argentino. El Sonda de San Juan. Y no sé, no me animo a decirlo porque la verdad me olvidé siempre preguntarle a Traverso. Tantas cosas que hablé con él, de haberle preguntado si es el circuito más jodido del mundo para correr. Porque el auto cambia, en todo sentido, cambia la aerodinámica, cambia la actitud del motor, el enfriamiento de las gomas. Es una cosa increíble correr en el Sonda. Por suerte no hubo accidente en este. No, es muy difícil el circuito. Claro, que no hay, siempre hay accidente. En este TC2000, en el Super TC2000 no hubo. Y Rossi, que alguna vez Traverso dijo es el piloto más parecido a mí, usó la estrategia. En clasificación no ganó. No hizo la pole. Tenía un auto para hacer la pole. Pero bueno, él quería resentir esos 70 kilos que te da la pole. Y así fue que largó séptimo. La verdad que llamaba la atención ver a la Toyota en el séptimo octavo puesto. Y la carrera estuvo muy buena, porque verlo a Rossi con un auto superior y teniendo primero un auto con 70 kilos más, que vos decís 70 kilos no es nada. No, quizás en la largada no sea mucho, pero a medida que van pasando las vueltas, esos 70 kilos se van notando. Cuando el auto se va alivianando, se va equilibrando, Rossi llegó al segundo puesto y llegó a lo que él quería. Al llegar al segundo puesto, llegó a la cima del campeonato. Una carrera muy emotiva porque estuvo, por momentos no se sabía los primeros lugares o el podio no estaba claro. Ajá. Que estaban. ¿Por sanciones? No, porque no estaba claro, porque estaban los autos uno atrás del otro y los tiempos eran muy parecidos y por momentos uno cuando ve una carrera que los autos son parecidos en un circuito tan cambiante como el Sonda, que vos te chupas en una recta y el auto tiene una reacción, pero te chupás en la recta opuesta y el auto se despega. Y en una curva que es igual a la otra, frena distinto porque el viento, ahí hay una temperatura 23 grados, en la otra hay una temperatura 32. Sí, no, es un circuito, les digo, se vuelven locos, se vuelven locos para poner auto a punto, es una cosa impresionante. Que tiene muchas cosas, tiene la belleza también de todo, lo que lo rodea. Se inauguró, no sé si en 1967, en 1968, con la temporada internacional de Fórmula 2. Esa que iba a ir Reutemann después, Reutemann, obviamente, pero no estaba todavía. No estaba. Y fue la segunda o tercera carrera, eran cuatro carreras acá. Y los mismos pilotos dijeron, vinieron todos pilotos que después pasaron por Fórmula 1, la mayoría. Y un circuito tremendo, tremendo. Sí, sigue existiendo la Viborita. Tremenda, la Viborita está arriba. Esa pseudo recta. Esa pseudo recta. Aparte, frenan y vos ves que van en el aire atrás del auto. Porque pero es bellísimo. Es bellísimo. El circuito es muy lindo, el circuito tiene de todo. Tiene partes limpias, partes sucias, parte con viento a favor, viento en contra. Grandes palos. Sí, no hubieron choques, siempre uno de Tito Bessone. Tito Bessone, tremendo. Dio 20 vueltas. ¿Cuánta vuelta, dio? No sé, contaron 16, pero no sé, es incalculable la cantidad de vueltas. Traverso terminó la carrera y paró para ver qué había pasado. No, fue tremendo. Una cosa de loco, sí. Corría con un Chrysler, me acuerdo, un Chrysler Neón. Y uno, el miedo que siempre le agarra, porque yo no soy, no era fanático de Tito, pero era un piloto, es un piloto bueno, Tito Bessone. Salió campeón de turismo carretera. Sí, ¿no? En todas las categorías casi que corrió salió campeón. Turismo nacional salió campeón. En un montón de categorías, es muy bueno. Así que estuvo muy buena la carrera del Super TC 2000 de estos motores, que a mí el ruido, la verdad, haber escuchado el año pasado a esos V8 que eran tremendos, eran un Fórmula 1 con techo. Con techo. Y escuchar a estos turbos que se parece un ruido latoso, es un ruido raro, que uno no se acostumbra todavía. Pero la categoría está por el buen camino, no por el buen camino económico, pero está por el buen camino de que las carreras las ganan diferentes categorías. Es por el espectáculo. El espectáculo que está levantando. Sí, que está levantando un poco. No es lo que era la gente que llevó al Super TC 2000 hace varios años atrás. Los problemas económicos se están viendo, lamentablemente. Con el dólar están arriba, los fierros. Cada vez están más caros, el aceite, todo es importado. Y una provincia que tiene dos buenos autódromos, porque le inauguró el nuevo, Vichicum, no sé cómo se llama. Sí, hermoso. Tremendo. Hermoso circuito. Que están, ese que el último que hicieron está homologado por la FIA también. Los boxes dicen que son los mejores. Son mejores. Son superiores a los de Riondo. A los Riondo, mira, porque Riondo está también homologado por la FIA. Muy bueno todo. Podría venir a Fórmula 1 mañana con cualquiera de los dos circuitos, tranquilamente. El de Buenos Aires empezaron a remodelarlo. Era hora. Y lo tiene el gobierno de la ciudad, por ahora lo querían privatizar, no sé dónde va a llegar. Lo bueno es que lo empezaron a arreglar. Inclusive empezaron a hacer visitas guiadas para la gente, para que lo empiece a conocer las distintas cosas que se están haciendo. Bueno, te quería decir que en el Super TC 2000 ganó Matías Milla con el Renault. Segundo salió Rossi con el Toyota y así quedó primero en el campeonato. Después quedó Marchesi con el Fiat, Altuna con el Toyota y Chapu con el Citroën. Los primeros cinco. El récord de vuelta fue para el ganador, porque ahí en el Sonda casualmente el más rápido es el primero, porque es muy difícil ir de atrás y hacer un buen tiempo. Él fue el que hizo el mejor tiempo, se llevó los 70 kilos, que no quería llevarse el amigo, el misil, como le dicen a Matías. Y el campeonato quedó con Rossi con 125 puntos, el Tano Pernea quedó segundo con 115, Arduzzo quedó tercero con 90 y Santero quedó con 80 puntos. La próxima es en octubre en Mendoza, lindo circuito también. ¿Parque General San Martín es o no? No conozco hasta ahí. No, es otro, no me acuerdo, pero no es ese. Que es un circuito muy trabado, donde estos motores turbo ahí se ven un poquito más, van un poquito más soldados los autos. Así que va a estar bueno el Super TC 2000. Lástima el problema de que hay pocos autos y el tema monetario. Económico, está bravísimo, bravísimo para todo. Para todo el automovilismo en sí, ¿no? Tanto para el turismo nacional, para el turismo carretera. Vamos a hablar un poquito de seguridad, negro. Dale. Algo que la gente no dice, o no tiene en cuenta cuando sube un auto y tira el bolso, tira todo, tiene el matafuego suelto. Ustedes saben que hay un estudio que se ha hecho hace poco y se hace cada tanto, y revela que el 21% de los encuestados lleva equipaje en el interior del coche. 21% es bastante. Lleva cosas, hasta yo he visto que llevan el perro suelto adentro. Sí. Ustedes saben que, por ejemplo, un auto a 50 kilómetros por hora, ¿no? Escuchen, ¿eh? A 50 kilómetros por hora tiene un impacto a cero, todas las cosas pesan de 30 a 40 veces más de su peso ideal. Uh-huh. Por ejemplo, un paraguas pesa 315 gramos, 415 gramos, y si ustedes tuvieran ese paraguas tirado atrás, yo no lo hago ahora, pero alguna vez lo tenía en la luneta el paraguas. Claro. Lo tenía seco, no lo puse, sí, lo tenía atrás. Bueno, un paraguas de 415 gramos pasaría de 60 kilómetros a cero a pesar 5 kilos. Un teléfono móvil, estos son estudios científicos que se hacen y se prueban cuando se hacen pruebas sobre accidentología, ¿no? Y por ejemplo, en un choque de 60 kilómetros, el peso de cada objeto se multiplica por 56. O sea, debido a la inercia que lleva el vehículo. Por ejemplo, una maleta, o sea, estamos hablando de un bolso cualquiera, una varija, ¿no? De 10 kilos, pasa a pesar 560 kilos. Te arranca la cabeza. Ahí quería llegar. Entonces tuvo un accidente, tenía el cinturón puesto, tenía todas las normas. Frenó de golpe, chocó de golpe, se podía alzar la valija, le pegó en la nuca, rompió el polla cabeza, que no está hecho para hacer un impacto de atrás, sino para soportar la cabeza al revés. Y el tipo murió con la vértebra, murió instantáneamente. ¿Se desnucó? Se desnucó, efectivamente. Entonces es muy importante, si ustedes... Cualquier persona que tenga un auto del 2000 para adelante, usted ven como un tejido en los costados, unos bolsos con tejido para poner todos los objetos que puedan estar sueltos. Porque todos esos objetos que están sueltos dentro del habitáculo, un perfume, un frasco de desodorante, mismo el celular, sí, son los que después te cortan, te sacan un ojo, te pegan en la frente y te pueden traer problemas graves en un accidente, ¿no?, que puedes tener. Que es muy importante eso, tener y saber que adentro del auto uno, porque viste, yo la verdad que no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces los veo en la ruta, la gente van tomando mate, los chicos van sueltos, sí, viste, sí, una locura total, que sucede por lo que hablábamos hoy, ¿no? Atrás sí, atrás van sueltos los chicos. Y pasa por lo que hablamos nosotros a veces, pasa por la falta de controles. Claro. O sea, nosotros tenemos controles para facturar, pero no tenemos controles que hacen que los accidentes sean menos graves o que los accidentes no sucedan. Eso, para prevenir. Eso la prevención. Se llama la prevención. Claro, no tenemos prevención, Carlito. No, tenemos para sancionar y recaudar. Tenemos para recaudar. Yo me puedo ir de acá a Misiones, le comentaba a ellos, haciendo infinidad de infracciones de tránsito. Sí. Hice 1000 kilómetros, pago 50.000 pesos de multa y nadie. Somos todos amigos. Acá deberíamos tener ya una policía de tránsito. La otra vez se lo comenté a un alto directivo del jefe de la ciudad, que tuve una reunión con él por otras cosas, y le dije. Ya pasaron una vida. Claro, claro. No puede ser que la Argentina no tenga un policía, un sistema donde haya policía de tránsito nacional. Nacional y los que hay en la ciudad de Buenos Aires, si son funcionarios públicos y son monotributistas. No, son, claro. Pero aparte tampoco cumplen la función, porque si te quieren detener por algo, como no tienen potestad, no tienen potestad para hacerlo, pasás por arriba, hacer lo que querés, porque te decís, ¿vos quién sos? Y te vas. Claro, y no pueden hacer nada. Seguro. Por eso están con un policía. Esas 4 o 5 personas tienen un móvil policial. En la General Paz, accidentes fatídicos, uno al mes, que van a 180, 200, murieron este último año 3-4 personas, y que iban a 80 kilómetros respetando, se lo llevó por hasta un jugador de fútbol. Ese gran... que jugaba en Boca, le chocó atrás y mató 2 personas. Sí. No tuvo intención de matar, ahora cambió la ley, atenti, que la ley de tránsito cambió entre lo que es el agravante y el atenuante. Hoy, si ustedes están manejando en condiciones que no deben, por ejemplo, pasado de alcohol o pasado de droga, ya es un agravante. Antes era un atenuante, vos no tenías intención de matar. Sí. Ahora es una cambió la ley. Eso es sumamente importante, porque hacía 30 años que no se cambiaba una ley de tránsito. Las madres del dolor estuvieron muy metidas en este tema y creo que ya era hora, hasta por decreto, mira lo que te digo, que no suena para nada democrático, cambiar esas leyes y tener una policía de tránsito para organizar el tránsito en primer lugar y dejar de recaudar y empezar a prevenir. La prevención es muy importante. Inclusive, la prevención sirve hasta para enseñar. Porque yo me acuerdo cuando yo era chico, mi papá hizo alguna macana, el policía lo paró, y yo escuchaba lo que el policía lo que dijo, estaba preveniendo. Le dijo, mirá, negro, tenés que hacer esto, así, no podés doblar como doblaste, no, los chicos tienen que ir atrás, ¿dónde? Entonces, todas esas cosas sirven para prevenir. Y lo que no hay acá es prevención. Correcto. Y por eso tenemos los índices... Te lo hago sencilla. Acá, pero en general pasa, sí, no solamente con el tránsito. ¿Sí? El policía está en el semáforo para ver quién pasa el rojo, pasarte la boleta. Se la muestra. No está media cuadra antes para decirte, mirá que yo estoy acá, o te estoy viendo. ¿Entendés? O se para en el semáforo. O está media cuadra después para ver si pasó y te hago la boleta. ¿Sí? Pero no está para que vos lo veas, está escondido ahí para hacerte la boleta. No está parado para que vos lo veas y no pase porque está el policía ahí. Voy un poco más allá, negro. Entonces, no tenés policía de tránsito, no hay, ¿quién dirija el tránsito? Claro, se corta la luz, no anda un semáforo. Tierra de nadie. Más allá, ves un auto en doble fila y ves a un policía en la cuadra. Si mira ese auto, dice, sí. No, esa no es mi función. No es mi función, te dicen. Es verdad. Porque es no tenés una policía de tránsito. Muchachos, gracias, César. No, por favor. Gracias, César. ¿Qué pasó, Dani? Terminó 1-1, empató Patronato faltando 2 minutos. Gol de Tarragona. Y lo merecía. Lo merecía. Se habían perdido 4 o 5 goles seguidos. Están discutiendo en este momento la gente de Aldo Civi con Lustó. Aparentemente le discuten que Tarragona estaba en offside. No me parece, estaba en la misma línea. Pero bueno, valioso empate para Patronato como se dio el partido. Pero en los últimos 15 minutos dominó. Está sacando buenos resultados, Patronato. Sí. Volviendo, una noticia de San Lorenzo. No sé si la sabés, que pasó el viernes a la noche. No, dale. Porque se supo que pasó el viernes a la noche en el Pedro Videgain. Mientras San Lorenzo ya se encontraba en Santa Fe, hubo un robo en las instalaciones. No, desconocía. ¿Sí? Se llevaron 2 televisores LED de la zona de palcos, otro de las oficinas del estadio, y luego rompieron un ventanal que era el campo de juego por el que ingresaron a la oficina del cuerpo técnico, de donde sustrajeron ropa, camperones, zapatillas y cosas del club pertenecientes a Pizzi y sus colaboradores. La verdad que desconocía. Así que bueno, esa de San Lorenzo. Más que repudiable. Bomba, bueno, una nueva. Una nuevita, hablábamos de Independiente y los problemas que tenían y qué sé yo. El técnico, ¿sí? Kurt Cobain, como dice el bambino Pons. Sí, Becasese. Resolvió que no contará más en el plantel con Pablo Pérez y Nicolás Domingo. A la pelota. Esta nuevita, Alta grieta ahí. Alta grieta. Uno cada uno. ¿Por qué? Porque hubo incidentes en el vestuario, parece que en el vestuario hubo algún lío durante el empate con Lanús, y parece que Pablo Pérez había roto un pizarrón en una reacción. Típica de Pablo Pérez. Por lo menos no lo hacen más adentro de la cancha, ¿no? Exacto. Por lo menos no lo hacen más adentro Domingo. De la cancha. Y Nico Domingo no los va a tener en cuenta más Becasese, a ninguno de los dos. Nico Domingo, un jugador importante, y estamos jugando bien. Y bueno, hay que echar a Recanatini y a Carapucci. Sí, no. Me parece que nos falta información. Acá se está llegando por otro lado la información, ¿a vos te parece? Sí, negro, me manda Rubén un mensaje, le tengo que contestar antes que me olvide. Dale. Me dice, ¿cada cuántas millas se cambia el aceite de la transmisión? Ajá. Está rápido, Robert. Se cambia una vez al año. El producto que tiene la caja de transmisión es 100% sintético. Al año se vence. Se cambiaría cada 50.000 kilómetros, pero al año hay que cambiarlo sí o sí. Pierde propiedades. Y aparte, la caja automática es esencial el buen aceite. Correcto. Al año se cambia. Seguimos con el fútbol. Seguimos, no. No, vamos a ir a otra disciplina deportiva. Vamos a ir al boxeo, porque Argentina volvió a tener un campeón mundial de boxeo este fin de semana. ¿Sí? Estamos hablando de Jeremías Ponce, que ganó por puntos el título super liviano de la Organización Internacional de Boxeo, una categoría menor, ¿sí? Sí. Pero digamos que es una de las, no es la Asociación Mundial de Boxeo ni el Consejo Mundial de Boxeo, o sea que donde están, ahí están nucleados los mejores campeones, pero digamos que en la Organización Internacional de Boxeo fue campeón Thomas Hearns, Bernard Hopkins, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Golovkin. Cuando tenían todos los títulos. Cuando tenían todos los títulos, fueron campeones ellos también. El argentino ganó el título superliviano en Berlín al superar por puntos al alemán Rico Müller. Bien de visitante. Las tarjetas fueron contundentes a favor de Ponce: 118 a 110, 116 a 111. Y lo insólito fue que, después de tanta diferencia que se vio en la pelea, uno de los jueces la dio por empatada en 114. Son estas cosas que yo nunca las entendí en el boxeo, ¿no? No, bueno. Ponce quería ganar por nocaut, pero bueno, por lo menos se trajo el título para la Argentina, cosa que no pasaba hace bastante tiempo. En esta semana, hablando de boxeo, falleció Abel Cachazú. No estaba al tanto. Abel Cachazú. Un gran boxeador de la década del 70. Sí, era Welter, no sé qué. Me parece que era Welter, ¿no? Sí, Welter, categoría Welter, Abel Cachazú. Estaba pasándola mal hace mucho tiempo. Vos sabés que yo conocía, tengo un muchacho amigo que estaba pero hasta mendigando a Belcachazú, estaba sentado en la puerta de la casa pidiendo plata a Belcachazú. Ya nos queda poco tiempo, nos tenemos que ir porque tenemos que acostumbrarnos a entregar puntual. En 2 semanas. En la colectiva, dentro de 2 semanas, en el mes de octubre, empieza un nuevo programa a las 21 horas, ¿sí? Que se va a llamar Paso a Paso, que no tiene nada que ver con el deporte, pero se llama Paso a Paso y de las 21 tienen que estar acá las chicas transmitiendo. Así que nosotros vamos a tener que entregar puntualísimo. ¿De qué es el programa Paso a Paso? Ya nos van, ya se va a enterar. Eso ya se va a enterar. Déjalo claro. Vos ya querés saber todo. Qué ansioso. Qué tipo ansioso. 2 minutos para hablar sobre el Mundial de Rugby. No nos quedamos con nada. Tengo todo el plantel de los Pumas acá para leerlo. Quería comentar algunas de las posiciones que tengo mis dudas con respecto a cómo conformó el plantel Mario Ledesma. Por ejemplo, está llevando 8 primeras líneas, de los cuales 4 son pilares y 4 son hooker. O sea, vos tenés 4 pilares para 2 puestos, ¿sí? Dentro de la cancha son 2 los pilares en un equipo de rugby. Tenés 4 opciones. Y para el hooker, que es 1, tenés 4 opciones también. O sea, acá hay algo que no me está cerrando. Lo mismo que los 2 aperturas, ¿sí? Porque tenés a Nico Sánchez y a Benjamín Urdapilleta como aperturas. Y no tenés un centro que los pueda reemplazar, como pasaba en algún momento con Rete González Iglesias o con Felipe Contepomi. Tenías los dos aperturas. Con los Pumas de Bronce del 2007 era Hernández el titular, el suplente era el Ninja Todeschini, y después lo tenías a Felipe Contepomi de primer centro, que también te podía jugar de apertura tranquilamente. Acá no tenés ninguno. La verdad que no sé qué hace el Bocha Ledesma. Yo no estoy muy de acuerdo con la formación que tiene. Sí, manejó bien, yo creo, el tema de los wings y los fullbacks, porque hay varios, y los centros, como Moroni, por ejemplo, que lo tiene como centro, pero también puede jugar de wing. Wines llevó 2, que son Ramiro Moyano y Bautista Delgui, y Emiliano Bofelli lo lleva como fullback, pero también puede jugar de wing, ¿sí? Y Santiago Carrera, que también puede jugar de wing. Decía que digamos que en ese aspecto está más o menos cubierto. Eso con respecto a eso. ¿Cuándo juegan los Pumas? Los Pumas debutan en el Mundial de Rugby el próximo sábado a las 4:15 hora argentina en el estadio Ajinomoto de Tokio. Eso es fácil. Versus Francia. Partido chivo. Es el partido importante, el partido a ganar para poder tener aspiraciones a pasar de ronda. El Mundial de Rugby empieza el día viernes a las 7:45 con el partido entre Japón y Rusia en el estadio Ajinomoto, en el mismo que van a jugar los Pumas en Tokio. Y los cuartos de final comenzarán a partir del 19 y 20 de octubre. Las semifinales serán el 26 y 27 de octubre. Y la gran final se jugará el sábado 2 de noviembre en el Estadio Internacional de Yokohama. O sea que tenemos Mundial de Rugby desde el 20 de septiembre hasta el 2 de noviembre. 45 días. Es largo, largo esto. Para César, los Teros debutan el miércoles 25 frente a Fiji. La primera fecha no juegan. Juegan, como son 5 los equipos, juega con Fiji en el Estadio Kamaishi. A las 2:15 de la mañana, si lo quieres ver, César. Para el despertador. Para el despertador, el miércoles 25, acordate. Decirle a Diego que me sí, llame, que si me quedo dormido. Que te avise. Diego seguramente va a estar prendido. Sí, va a estar prendido. Sí, me gusta mucho el rato. Diego, como es del campo, va a mirar los Teros. No te quepa ninguna duda. Así que bueno, después, ¿qué más tenemos? Ya te dije esto. Bueno, acá traje los grupos, cómo están integrados. Tengo un montón de información, pero ya nos tenemos que ir. No tenemos más tiempo. ¿Sí? Quedan definidas las semifinales acá en la UAR del campeonato local también, ¿no? También entre SIC, Atlético, Belgrano Atlético. SIC Pucará va a ser una. Y si Belgrano Atlético. Que se juega en el fin de semana que viene, no. La otra, en el Club Atlético de San Isidro. Juegan la primera semifinal, SIC Pucará y Newman. ¿Con quién es? Con Hindú. Con Hindú. Newman Hindú el domingo. El sábado juega SIC Pucará y el domingo juega Newman Hindú. 4 de los que estamos acostumbrados. Al que se le sumó Pucará en esta ocasión, que bueno, está haciendo una gran campaña. Así que bueno, me estoy quedando sin voz. No sé qué me pasa. Y bueno, ¿qué le pusiste al mate, Dani? Y pero te di varios mates, ¿viste? Me diste varios mates y me como quedé. Bueno, si no me hubiera dado de nada, no quedé. Ahora tranquilo. Cambia de tarro. Cambia de tarro, como decía Gordo Porcel. No, Miguel Russo, tranquilo. Tranquilo. Así que bueno, muchachos. ¿Nos vamos? No, ¿qué les parece? Pasó rápido esto. Se pasó volando rápido, ¿eh? Como siempre. Así que les quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los mariscales. Agradecerle la operación técnica a Liana Rodríguez, espectacular como siempre. Gracias a ustedes, a la mesa. Gracias, muchachos, por haber estado acompañándonos en este programa. Un gusto. Gracias, Dani. Gracias, Carlitos. Gracias, César. Gracias a todos los mariscales. Les cuento que mañana a las 15 horas, en el aire de la colectiva, van a poder volver a escuchar este programa. Y si no, en vivo, como todos los lunes, el próximo lunes a las 19:21, estaremos en el aire de la colectiva con los Delirios del Mariscal. Les mandamos un fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta el lunes que viene, de vuelta, otra vez en esta gran radio que nos cobija y nos ayuda a ser más felices. Adelante con lo que sigue. Boom, boom, boom.